espacio publicitario. Es rabia contenida. Es fuego en la sangre. Es un grito liberador. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Tarde, 2 minutos, arranca Doble o Nada, nueva semana, nuevo libro. Esta vez es ese que está ahí en vorterix.com para aquellos que nos siguen a través de nuestra página web. Y si estás en el 103.1, te cuento que ahí están Ozzy, Geezer, Bill, Tony, cuando eran muy, pero muy jovencitos. Estoy hablando de Black Sabbath. El libro es Sabbath, Bloody Sabbath, el autor Joel McIver. Estamos entrando en Tiempo Sabbath. El 6 de octubre estarán en Buenos Aires por primera vez con Ozzy en voces. En pocos días sale a la venta Fertín, el primer disco con Ozzy en más de 30 años. Y esta semana vamos a hablar de Black Sabbath. Son cuatro tipos ingleses, cuatro tipos de Birmingham, cuatro tipos de la zona de Aston, Birmingham. Cuatro tipos que nacieron en una Inglaterra de posguerra, todavía devastada por las consecuencias de ese conflicto bélico, sobre todo en la zona en la que ellos vivían. La única salida, entonces, era la fábrica, el fútbol o la música. Como en casi todas las historias de tantos grupos y músicos que han pasado la historia, como casi todos los cuentos de sus vidas, era la cárcel, la muerte o la música. En este caso, no es diferente. Con Black Sabbath pasó exactamente eso. Siendo muy jóvenes, ya tuvieron que salir a laburar, tuvieron que desenvolverse en un contexto que era obviamente cruel para tipos como ellos, jovencitos, que vivían en una generación, la de sus padres, sufrida justamente por la acción devastadora de las bombas alemanas. De hecho, la zona en la que ellos vivían todavía estaba bastante bombardeada cuando ellos empezaban ya a trabajar. Ozzy Osbourne, Bill Ward, Tony Iommi, Geezer Butler dejaron muy jovencitos la escuela. De hecho, cuenta Ozzy que iba a la escuela con Tony Iommi y que Tony Iommi lo bulleaba. Tony Iommi lo molestaba a Ozzy, le pegaba, lo empujaba, y después terminaron siendo compañeros de grupo. La vida de Ozzy es como Ozzy, divertida. No importa si está viviendo una tragedia, si es un drama terrible, Ozzy siempre le pone su particular cuota de humor. Vemos fantásticas fotos del clásico Sabbath en vorterix.com en este momento. Por ejemplo, cuenta Ozzy en este libro, en las primeras páginas, cómo se sacaba las ganas de tener sexo cuando era apenas un jovencito. Ozzy vivía con su mamá, su papá y 5 hermanos en una casita muy chica ahí en Aston, en Birmingham. Compartían un cuarto la mamá y el papá y el otro cuarto los 6, amontonados uno sobre otro. Apenas tenían para comer, no tenían ropa para ponerse, eran muy pero muy pobres. Y Ozzy se quitaba las ganas con la vecina. La vecina era una señora de 63 años, él le entraba igual. Cuenta la historia de esta señora que trabajaba en una fábrica y hacía siglos y siglos que trabajaba en esa fábrica y todavía hablaba con su familia. Había enloquecido porque sus 2 hijos murieron justamente en un bombardeo alemán y el marido murió en la guerra. Y ella seguía hablando con ellos, se sentaba a la mesa y hablaba con los hijos que no estaban, hablaba con el marido que no estaba y si estaba Ozzy, hablaba con Ozzy pensando que era el marido. Esta señora de 63 años fue uno de los primeros amores de Ozzy Osbourne, que se las ingeniaba como podía para salir adelante, abandonó el colegio y empezó a trabajar en alguna que otra fábrica. Es conocido que él trabajó en un matadero, ¿sí? Matando bichos, matando chanchos. Tuvo distintos tipos de trabajo. Es muy graciosa la historia de Ozzy trabajando en una fábrica de bocinas y afinaba las bocinas. Estaba todo el día afinando bocinas. Y conversaba con un viejo que hacía como 40 años que estaba trabajando en la fábrica de bocinas y muy contento el señor porque en esta fábrica, una vez que te jubilabas, te regalaban un reloj de oro. Y Ozzy dice, no puedo creer que este viejo trabajó 40 años acá por un maldito reloj de oro. Después de estar unos días, renunció a ese trabajo. El padre no quería saber nada con Ozzy. El padre quería que fuera un hombre de negocios para que tratara de escapar de un mundo oscuro, metido, encerrado en una fábrica. Él, para tratar de darle el gusto, quiso ser plomero y fracasó. Quiso ser albañil y también fracasó. Empezó a trabajar en una fábrica y el primer día se rebanó el pulgar. Algo parecido le iba a suceder a Tony Iommi, que se cortó las primeras falanges de tres dedos, ¿sí? La magia de la tecnología de la época, se puso unos dedales de goma que hicieron que el grupo sonara de otra forma, porque tenía que tocar la guitarra de otra manera, tenía que usar otras cuerdas, afinarlas más abajo para que las cuerdas quedaran menos tensas, así él podía tocar. Y bueno, esto en gran parte ayudó a que Tony Iommi descubriera este sonido tan pesado. Obviamente, para aquellos que conocen la historia de Black Sabbath, el grupo empezó siendo Earth, una banda que hacía blues, hasta que se dan cuenta que tenían que ir por otro camino para diferenciarse de los demás. La leyenda, una vez más, dice que pasaban por ahí en la calle, había una fila de gente por entrar al cine, iba a ver una película que se llamaba Black Sabbath, que es este, el afiche de esa película, ahí está en Vortrix.com, una película protagonizada por Boris Karloff, un jinete sin cabeza, a bordo de un caballo y chicas muy asustadas. Ahí hay otro afiche de la misma película, ¿sí? Una cabeza colgante. Black Sabbath se llama esa película. De ahí sacan el nombre y de ahí sacan la idea de asustar a la gente con la música. Dicen, che, mira, estos boludos van al cine a asustarse. Y si nosotros hacemos lo mismo con música. Ahí tienen otro afiche más en Vortrix.com. Las tres caras del miedo, dice Boris Karloff en Black Sabbath. Película de Mario Bava, padre del director de Demons, que recomendé la otra vez. Ah, muy bien. Mario Bava es muy conocido. De ahí sacan el nombre entonces del grupo y un poco la idea de generar esta música densa, pesada, lenta, oscura, que en 1969 la verdad es que daba miedo. Siguiendo un poco con estas historias sobre Ozzy, él en definitiva en un momento dice, yo ya no quiero trabajar más, no quiero ser plomero, ni albañil, ni quiero estar en una fábrica, voy a robar. Antes prueba alistarse en el ejército, que era la salida que tenían muchos hombres todavía en aquella época para conseguir un poco de guita y pan duro. Sin embargo, Ozzy fue a la primera entrevista con pelo largo, con pijama porque no tenía ropa, dice que tenía como colgante un piolín con una tapita de una botella de agua. Se le caen los pantalones, se le veía el culo y le dijeron, tomátela de acá, espantapájaros, y no lo aceptaron en el ejército. Por lo tanto dice, voy a robar, y obviamente lo agarraron. Él había pensado entrar a robar y para que no lo descubrieran dice, voy a usar guantes, así no dejo huellas digitales, pero el boludo se puso guantes sin dedos, que tienen los dedos cortados, y lo atraparon. Como era menor de edad, como era muy jovencito y era su primera entrada a la cárcel, le dijeron, bueno, con 25 libras estás afuera. No tenía plata, Ozzy, así que tuvo que quedarse adentro. Lo condenaron a 3 meses en prisión, salió después de algunas semanas. Ahí es cuando Ozzy se hace su primer tatuaje, en los puños. Tiene las letras que forman la palabra Ozzy, su nombre. Y ahí se lo hace en la cárcel, ¿sí? O-Z-Z-Y en el puño, en los nudillos de la mano izquierda. Ahí se hace su primer tatuaje, un tatuaje que todos conocemos de haberlo visto tantas veces en foto. Así transcurrían los primeros tiempos de Ozzy Osbourne antes de juntarse con sus compañeros del Black Sabbath original y cambiar la historia de la música. Sí, el tipo hacía lo que podía, la verdad, para tratar de salir adelante. Así era la vida de la mayoría de los jóvenes ingleses en la época de posguerra. La verdad es que era una época muy difícil para los europeos que vivían en un continente que había quedado devastado por el conflicto contra Alemania, y mientras tanto la música los ayudaba a salir adelante, obviamente siendo tipos que inventaron un estilo de música que hasta entonces era desconocido. Recogieron las primeras influencias que tenían a mano, Elvis Presley, el primer rock and roll, y sobre todo los Beatles, ¿no? Ozzy es muy fanático de los Beatles, y estas son las bandas que un poco marcan el camino de Black Sabbath, que es la banda protagonista del libro de esta semana, Sabbath, Bloody Sabbath, de Joel McKeever. Sabbath, la de Sabbath, la canción Warpix, el segundo tema. Something like destruction. I feel the body burning. Hatred to mankind, poison in their brainwashed minds. con dos clásicos de Black Sabbath. El primero fue el clip de Sabbath Bloody Sabbath con unos jovencísimos integrantes de la banda, y recién el Ozzfest 2005, Warpix en vivo, Black Sabbath en la apertura de hoy. Sabbath Bloody Sabbath de Joel McIver es el libro de esta semana, así que estaremos hablando un poco de Ozzy y sus diabluras. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por Twitter, @Vorterex, y quiero mostrar esto ya mismo, que se va a ir esta semana de acá. Oh, es un picture disc en vinilo de Killers de Iron Maiden. Sí, lo estoy mostrando ahora en Vorterex.com, nos acaba de llegar. Esta semana vamos a estar sorteando este picture disc de Iron Maiden, Killers en vinilo. Va a haber Rule Maiden el jueves, así que estén atentos todos los fanáticos de Iron Maiden, porque tenemos este hermoso disco de vinilo. ¿Le podemos pedir al ganador que lo abra? Porque quiero ver qué es, cómo es adentro. Si querés participar, tenés que estar de acuerdo en que lo vamos a abrir para mostrarlo, porque está cerradito, ¿sí? Gentileza de Carna, ¿no, Martín? Carna, compañero de acá de MTS, que está al frente de Buenos Aires en vinilo, nos obsequió este hermoso picture de Iron Maiden Killers. Semejante regalo, ¿no? Con una Rule Maiden en el medio. ¿Qué? No amerita que el señor Guido de las Mercedes Berkovich sea el jurado. Juez y jurado. Por Dios, señor. En este momento extendemos oficialmente la invitación. Guido Berkovich será juez y parte en este concurso Rule Maiden el jueves. Buenos Aires en vinilo es este sábado 15 de junio. Este sábado no es, es el próximo sábado, en 15 días, en el Roxy de Palermo Hollywood, en Niceto Vega 5542. Sí, Buenos Aires en vinilo, una feria de discos de vinilo. Carna va a venir a pasar discos, creo que habíamos quedado en eso, hoy vamos a quedar en eso, pero va a traer su bandeja, va a traer algunos vinilos para pasar acá en vivo y disfrutar un poco de, seguramente, metal en vinilo. Sí. Hoy justo venía pensando, me acordé del mensaje, porque el fin de semana Martín me mandó un mensaje diciéndome que teníamos este vinilo, y venía pensando en los vinilos que tengo yo en mi casa, que hace 14 años que no escucho, los tengo en una caja debajo de la escalera donde hay... ¿Sabes qué? Creo que me entró un bicho en la boca. ¿Amargo bicho? ¿Es? No, era una... tenías una amiguita. Ah, no, es una amiguita. Sí. Un bicho pronto, hubiera sido... De pronto me cayó algo en la boca, ¿eh? ¿Eh? No, señor. Estaba diciendo que, bueno, tengo en una caja de cartón grande todos los vinilos, que no son tantos, serán unos 100 vinilos, eso yo, una cosa así. Es un número. Comparado con los CDs que tengo, es una propina sucia que le das a uno que te limpia el parabrisas del auto en la esquina de tu casa. ¿Te puedo limpiar el parabrisas? ¿Traemos? De la tarde. ¿Traemos el día que Carna traiga la banda? Traemos un par. Yo tengo también, unos cuantos. No sé si llego a 100, pero son selectos igual. Por suerte, hace poco en mi casa hubo limpieza en esta baulera que hay, porque si no tenía que ir con guadaña para entrar y... No sé si está accesible, pero mucho más que antes sí, era imposible. Abrías la puerta y se te venía todo encima, como en una película. Qué feo que es cuando pasa eso. Vamos a sortear entonces, este jueves alguien se lo lleva de acá directamente. Vení, te lo llevas, lo abrimos, eso sí, lo vamos a abrir nosotros. Y te llevas el vinilo de Killers Picture Disc. ¿Tiene que tener bandeja, sí o sí o no? No, no, si no. ¿Qué compra? El otro día Mario regaló uno, estoy diciendo literalmente regaló, mal regaló uno a iba a usar ese término. Bestia. Estabas indignado. Era el Number of the Beast en Picture. Sí. Le hizo dos preguntas básicas, no las sabía y se lo llevó igual. No solo no las sabía, sino que dijo, ¿quién era el baterista en Number of the Beast? Cliff Burton. Se le peló el cabo. Pero ¿cómo te puedes mezclar a Cliff Burton con Clive Burton? Cliff Burton, el bajista de Metallica. Fenecido. ¿Quién tocó la guitarra? Dennis Stratton, dijo. Que grabó solo el primero de Maiden. Ni siquiera el segundo, y ese era el tercero. Vos también tendrías. Ojalá te lo hayas olvidado al suelo y se te haya doblado todo. Ojalá. Eso es mucho. Es más, después se te haya mojado con una lluvia repentina. Rosas a los chanchos. Sí. Estoy indignado. ¿Te olvidaste algún vinilo al sol alguna vez? No. No recuerdo, no. Yo tenía un amigo que también era metalero y compraba vinilo y se había olvidado uno de Heavy Petting, una banda muy oscura. ¿Heavy Petting a qué me suena? No, no tiene nada que ver con Petting. Pero se lo olvidó al sol. Es un disco que se editó en la Argentina en los 80 y había una técnica que no me funcionó, que decían que había que poner entre dos vidrios gruesos, en lo posible, el vinilo con un peso encima y al sol de nuevo para que se derritiera otra vez y se aplacara. Pero no me funcionó, lo dejé verano, enero, 42 grados, ni se movió. Cassette sí recuerdo haber encontrado retorcido en la luneta del auto. Ay, sí, perdí. Y ahí marchaste. Yo un día lavando el auto no se arruinó, pero por haber dejado afuera el disco. Estaba lavando el Sierra y cuando tenía la coupé Sierra y dejé un disco de Overkill arriba del alerón trasero. que traían las coupés sierras, sí, ese sí. Doble alerón, sí, en la parte más de abajo. CD. Dejé la caja y el disco me lo puse a escuchar. Uh-huh. Me voy en el auto desde Florida Vicente López, cuando estoy en Puente Savera, pero arriba en la General Paz, me acuerdo, bajo y estaba ahí el disco. Era la aerodinámica de la coupé sierra. Era tan grande el alerón de la coupé que podías poner una bandeja de fideo. ¿Cómo querías ese auto? Por Dios. Sí, estabas enamorado. Estaba enamorada de ese auto, de un auto. ¿Qué color era? Negro. Ah, bueno. No, era una XR4 full, hermosa. Bien. Pero ya estaba. Yo me he olvidado en el techo del auto alguna vez algo y lo bueno, perdí yo, para siempre. Saliendo de la otra radio, agarro Álvarez Tomás, me cruzo un chabón, bocina. Tenés algo en el techo, bajo la billetera y una Pico del Oro durante 6 cuadras. No. Mi XR4 tenía de luz de stop, tenía la lucecita de kit. Era eso, fantástico, eso es grasa, espectacular. Mi barrio era grasa. Y tenía doble bocina. Ni hablar. Hacía pip, pip, pip, movías palanquita. Nena, nena. Aníbal. Menos mal que no era muy amigo tuyo en esa época y nunca me subía esa vergüenza de No lo cuento. Hoy nos llegó una cartita de Oliverio. Ajá. Oliverio dice: mi nombre es Oliverio, quería hacerles un pequeño regalo. Les mando unas remeras para el duelo de Vedets. Desde ya los escucho siempre y les cuento que esto de las remeras salió de mi señora como extra. Se armó un pequeño negocio, además de su trabajo. Les agradecería que lo mencionen. La remería en Facebook. La remería en Facebook, pueden chusmear y comprar algo si quieren. Y nos dejó, supongo yo que son 3 remeras. Están acá en esta bolsa y voy a proceder a repartirlas. A ver, son 1, 2 y 3. Obviamente, ya elegí. Para la X ya la tenés, esa ya la tenés. Esa es el guarno. Este es el guasón, miren. El guasón no. En manga larga, ¿eh? El gallo. El guasón de. No, bueno, gallo. Yo soy de Superman, no me gusta Batman. El guasón. Después tenemos una de Kiss. Yo le quiero pedir un favor a toda la gente que amablemente el queda Kiss feo. Army, el escudo de la Kiss Army. Queda feo lo que vas a pedir. Que muy amablemente nos obsequia remeras. Que tengo suficientes remeras de Kiss. No queda me manden feo, más de te Kiss. Dije que queda feo. Por eso elegí esta, de Black Sabbath. Esa está buenísima. Está buena, ¿eh? Con justo el mismo logo que se está usando ahora, sí. Para promocionar. Sí, es el Never Say Die. Claro. Y es el dibujo que se está usando para promocionar la gira actual. EOS Tour 78, muchas gracias, es gris con el piloto este de algún caza o algo así. Sí, un piloto de combate. No sé, decídanse. Ahora vemos. A ver, pará. Bueno, te tocó esta. No te va, guau. Sorteo. No te va. Por sorteo. Esta le va moneda, a Willis. Moneda. Sí, esa es para Willis. Aparte, fuera de juego es para Willis. Esta es para Willis. La del guasón es para Willis. Ah, no tengo moneda. Y bueno, mátense por ¿tenés esta. ¿Tenés monedas? Espera. Muchas gracias a Oliverio. La remería en Facebook. ¿Cómo ¿sí? es usar la moneda de el chico de. ¿Cuál? De los amuletos. No sé, la moneda. Todavía tengo todos sus amuletos. ¿Te dio una moneda? ¿Qué estás esperando? Es un secreto. Te fuiste a la sella. Willis ya viene y se llevó su remera. Pará, de un lado dice. Dame que la tiro yo, la que no voy a participar. Mac. Sí. Y del otro. Un token, que es una fichita, ¿para qué es? Esto es una fichita de algo, no sé, de subte. Es de un privado londinense. No sé, claro. Un cospel. Yo elijo un token. Token y Mac. Bueno, pará, ¿cómo? ¿Tirás? ¿Atajás y da vuelta? ¿Cómo es? Si sale un token, gano. Sí. Si sale Mac, pierdo. Token. Fuck. Sí. Gallo sigue con sus tardes sí. de mierda. Toma. No, pues toma por una merienda. No, una merienda ahora, ya. ¿Por qué? Si no hay nada, no hay partido. Elegís. Ya, la merienda de hoy. Token. Te toca Mac. Token. Vas. No, pagaré. Café, no hay plata, café con leche. El otro día lo hablaba con Mili en el concierto de Viticus mientras estábamos acá en la radio el sábado. Y yo le decía justamente esto que voy a repetir al aire. No me acuerdo si lo dijo o no al aire en la transmisión, pero bueno, lo digo ahora. Que yo siempre me aburro rápido de las secciones. Y le venía diciendo a Mili que había que reemplazar ya esto de duelo de vedettes. Pero sí. Me doy cuenta que para la gente ya es un clásico. Todo el mundo me habla de lo mismo, sí. Los músicos, los compañeros, los sí, oyentes sí, hay que bancar. Así que vamos a seguir. Hay que bancar a morir. Pero todos nos mandan remeras de real, claro. Apoyos como estos son muy necesarios. Son muy necesarios, claro. Sobre todo talle L, como para mí. Tengo para competir un día de estos una hermosa remera de Viticus. Las mejores remeras de Viticus de la historia se vendieron este sábado acá. Sí, sabes que la vi con él, había una muy razón, bonita. Claro. No, yo no vi. No, vos no era, con Mili era, con Mili, que hablamos de las remeras. Sí, no vino el caca. No, tenés razón. No, ¿cuál lo prometí? No, pero hablé de. Acá te fuiste al casino. No, no. Con. Sí. Nada. Con Enfisema, ¿cómo se llama? Enciferum. Lindas remeras había. Había también buenas remeras de Enciferum. Pero bueno. Lindos discos. Tremendo show, Enciferum. Enciferum es en realidad. Yo decía Enciferum, pero es Enciferum.

Mario presenta el Samsung Mobile Road Test, donde semana a semana va a mostrar los distintos equipos móviles de Samsung y te va a contar por qué merecen un lugar en su bolsillo. Escúchalo exclusivamente en Vorterix Rock y Vorterix.com. El sábado 15 de junio llega a The Roxy Palermo Hollywood. Buenos Aires en vinilo. La feria de compra, venta e intercambio de LPs que estabas esperando. Desde las 11 de la mañana te invitamos a transportarte en un viaje que recorre todos los estilos y géneros, donde encontrarás una selección del mejor material discográfico que podés conseguir en esta ciudad. Buenos Aires en vinilo, primera edición. Sábado 15 de junio desde las 11 horas en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Para más info, busca Buenos Aires en vinilo en Facebook. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Alma Fuerte en el Estadio All Boys. Sábado 22 de junio, Alma Fuerte presenta un show inolvidable. Filmación del DVD, no podés faltar. Anticipadas en los lugares de siempre. 22 de junio, Fiesta Nacional del Metal Argentino. Alma Fuerte en All Boys. Auspician Amargo Obrego y Vía Bariloche. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Ahora sí estamos listos para el duelo de vedettes de hoy. Yo tengo puesta una remera simple. ¿Sí? Sencilla. Estreno. Sencilla. Es un estreno. Sencilla. Es un estreno. Es una remera de Faith No More, Angel Dust. Sí, el disco Angel Dust que tiene este pelícano. Cigüeña. Cigüeña. Cigüeña. El pelícano tiene el pico. Qué lindo que es. Cigüeña. Sí, es parecido a la tapa del disco que tiene una cigüeña. Angel Dust en amarillo, el pingüino y el logo en blanco, la remera es negra. Sencilla, esa es la mejor palabra que sirve para describir a esta remera que tengo puesta hoy. Faith No More, sencilla remera de Angel Dust. Yo estoy entrenando también, no es tan sencilla. Ya que tenés podrido, ¿dónde sacaste las remeras tan buenas que tenés ahora? Seis meses poniéndote cualquier porquería y ahora venís... una mejor que la otra. Trajo todas las variantes de los escudos del País Vasco y ahora se pone una mejor que otra. Beto, ¿qué pasa, Beto? Son contactos. Es la de la gira, ¿eh? ¿La gira cuál? ¿La gira de acá? ¿La última vez? ¿Visita? Argentina, 20 de marzo 2010. Ah, bueno. Tiene atrás la estrella del último Guns N' Roses y la tapa es la de Appetite, el dibujo de adentro, sí. ¿No? La que iba a ser la tapa, de Appetite, que finalmente la nunca chica... fue. Sí, un robot que viola ahí, a una mujer o algo así. Y que tiene ahí dos pistolas metidas a la fuerza que no son del diseño original, pero está linda, ¿eh? Muy linda remera. Muy linda remera. Si hay justicia en el mundo... No hay. No hay gana agua. Si hay justicia en este país... La democracia es imperfecta. Ojalá que por eso voy a ganar yo. Duelo de vedettes, empecemos a cambiar el mundo. Debería estar entre. La verdad es que voy a ser humilde. Beto, ahí está. Beto Casella con ustedes. Sos igual. Oh, no, Iván. Es igual. Ya. Se pone los anteojos y le salen canas, ¿viste? Ya. Le falta el saco blanco. El día que tengamos que venir de saco, cuando sea lo de Bad Dreams, ¿podés traer un saco blanco y esos anteojos? Te pido, por favor. Lo procuro. No tengo saco blanco, pero... Lo conseguimos. ¿Sabes que lo intento? Vamos a una heladería y pedimos por 17 favor. De junio, Bad Dreams. Tributo a Genesis en vivo en Doble Nada a la tarde con Ángel Mahler y Cuerdas. Y venimos todos desde saco y corbata. Dale. Saco y corbata. Ahora que lo pienso, se me complica la corbata. Me parece que no tengo. ¿No tenés? Pero bueno, alguien me va a pasar. ¿Alguna corbata? Yo el otro día vi un par de corbatas hechas un rollo por abajo el placar de esa. No sé lo que puede haber. Espero que para cuando se case Gallo tengamos un traje como... ¿Cómo te casas, Gallo? ¿Cómo te casas, no, Gallo? Dejate de casar. Dale, necesitamos una fiesta. Ah, eso es otra cosa. Pero de casamiento. De todos nosotros, el único que puede casarse eres tú. No, porque... Willis está más cerca. Willis se trata las pelotas. Willis está hasta la manija. Willis, vení, te voy a dar una noticia como si fuera tu padre, Willis. Te tienes que casar. No. Tenemos entonces Faith No More, Guns N' Roses y Salusa. Sí, es más, lo usaste la semana pasada. No, semana pasada. Ramones, Ramón. Sí, el clásico escudo ramonero. Mis queridos Ramones, siempre lo llevo en un rinconcito del cuore. El logo rojo de Ramones, el escudo en blanco, la remera gris arratonado. Es del 20 aniversario, una edición especial, no es una remera cualquiera. Es del 96 cuando vinieron acá, 94. Sí, 96. No, 94, dice. 94, dice. Lo dije el viernes, lo repito hoy. Ya ni siquiera puedo ser el que más repite remeras, que el gallo también me quiere cagar eso. Basta, chicos, no me dejen afuera de todas. Y atrás dice Hey Hollywood. Te voy a decir algo que te va a doler, Willis. Pero vos tenés 23. 23. 23 años. Estás con tu chica, veo que están tuiteando cosas ahí. Sí. Tu chica que no se tiene problemas para sintonizar la radio. Y tiene otras radios ahí legales. ¿Cuánto hace que estás con tu novia? Vamos a cumplir 10 meses en apenas una semana. Va a doler. Va a doler, pero no te las vas a las situaciones de la vida siempre duelen, la verdad siempre duele. ¿Por qué no te sentás, Willy, mejor? Sentate, vení. Vení, en serio. Pedí un café y un whisky. Pensá que después todo pasa, todo se olvida, todo cicatriza. No había tenido que poner un anillo que diga todo pasa. Sí. Pero... ¿Que la viste a la novia? No, pero ¿tu novia cuántos años tiene? 21. Sí. ¿Es la primera experiencia seria de ella también? No. ¿No? ¿Ya tuvo otra? ¿Qué lo pasó? Sí. Pero si tiene 21 años, ¿cuándo fue? ¿Lo dejó cuando te conoció? ¿Qué te parió? No, ya lo había dejado hace un año. ¿Ella a él? ¿Fuiste el pata de lana vos? No. ¿No? ¿Seguro? Nunca sería un homewrecker. ¿Lo conociste? ¿Sabés quién es? No, por suerte no. Lo seguís en Twitter, ¿no? No. Pero digo, va a doler, no te vas a... Lamentablemente tengo que decir, no te vas a casar con ella. En algún momento puede ser que estén juntos varios años. Qué bomba le está tirando. Pero va a doler. Oíme, por ahí se le escapa un pitolón y adentro. Peor todavía, porque te vas a separar y con un hijo encima. ¿Por qué la gente dejó de creer en esas cosas? No dejo de creer, pero va a ser parte de la experiencia de tu vida. Digamos, yo de hecho, mi mujer tenía, cuando empecé a estar con ella, 22 años. Bueno. La edad de tu mujer. Entonces... Casi. Pero yo tenía 30 y pico. ¿Y qué tiene? Yo te digo, va a doler. Lo sentiste. No te vas a casar con ella, va a haber otras mujeres en tu vida, pero ninguna va a doler como esta, porque va a ser primera experiencia. Te digo, para sacarte un poco la tierra que estás haciendo. Sí, no te preocupes. Sobre todo porque sabiendo que está escuchando, claro, muy cuidadosamente, él trae este tema a la mesa, ¿no? No te preocupes por dolores futuros. No, para nada, pero yo creo que la gente... Enjoy the ride. Por supuesto, carpe diem. Obvio. Pero, digo, ¿por qué se dejó de creer en eso? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede ser que yo de repente termine estando, casándome? Puede. Pero la vida... Estoy hablando de probabilidades. No tengo acá un 100% de certeza. Probabilidades. Puede. A mí siempre me gusta tratar de... De desafiar a la probabilidad. Claro, la probabilidad, ojalá, y de triunfar donde otros no lo han hecho. Ojalá me equivoque. Ojalá. No estoy hablando de fracasos ni de triunfos, estoy hablando simplemente de experiencias. Entiendo que... La probabilidad, no una estadística. Claro. Indica ¿Qué edad tenías, Guasno, durante...? ¿Durante qué? Bueno. A los 23 ya habías tenido 6 hijos. Cuando escribiste la carta. Me casé a los 28. Tu primera experiencia seria, digamos. Estoy de novio, seriamente. 18 y pico. ¿Viste? Con una chica de morón. ¿Empezaste temprano? Sí. Yo tenía... ¿No recordás? ¿Cómo se llamaba? Daniela. ¿Estaba buena? La dejaba en la casa y tenía los... ¿Qué tenía? ¿Dónde vivía? En Morón. Dale, dejaba el sábado y yo en zapatillas y tenía un par de zapatos abajo del asiento y me iba a bailar. Pues no te dejaban entrar en zapatillas en ese momento. La dejabas a ella y te ibas de joder. Claro. O sea, era más chica ella. Igual. Sí, pero sí. No la dejaban. Yo no quería. ¿Y ella pensaba que te ibas a tu casa? Estaba muerto, no daba más. Arruinado. Pero bueno, una cosa abajo la butaca era un clásico de los clásicos. Sí, en el otro asiento que había un perico verde y un parche. Pobre Daniel. Yo abajo del asiento tengo un matafuego nomás. No sé, no tengo tampoco zapato lustrado para ir a bailar. Es que vos, por suerte, no tenés nada que ver con este señor. Que se la pasó engañando toda su vida. Yo no escribí cartas y esas cosas que vos decís. ¿Querés que te haga una? Por las dudas, para tenerla. ¿Viste? Como el obituario de Fidel Castro. Es un seguro de vida. Se engaña a sí mismo haciéndose creer que todavía tiene pelo. Claro. Es verdad. ¿Qué corte metiste? No viene al caso. Tienes que sancionar. ¿A cuenta de qué? Cerrá el micrófono por 10 minutos. Pasé el viernes por lo de Put y dije... ¿Tenés libre Put? Sí, dale. ¿Quién es Put? Mi peluquera. ¿Put? Nos damos un beso acá. Ay, Dios mío. La comisura. Beto. Es un beso que hace ruido. que se queda pegado ahí, que es medio sopapa. Sí, porque él es medio grasoso. Él te lava el pelo, ¿no? No, te lava, no, tetitas. No, porque siempre lo hago cuando voy a correr al parque. Entonces me dice, ¿te lavo la cabeza? Le digo, no, olvídate, me voy al parque a correr. No, es fundamental que te cuando me quieres secar. No, pues está limpia. Ah. Cuando me quieres secar tampoco. Bueno, como para cerrar esto, Willis, lo único que te pido es que si en algún momento pasa, llamalo a él para que te consuele. Sí, no, yo no te voy a molestar con estas sandeces. Es comer al oráculo de Matrix, te contesta todas las preguntas. Me responde lo que yo quiero escuchar, como todo oráculo y como todo oroco. ¿Vos tuviste otra relación seria, Willis? No, por eso. De decir que no. Pero bueno, pasa que también yo ya estoy. Tengo 23, pero estoy en otra mentalidad de vida ya, ¿no? Sí, sos. En algunas cosas. En algunas cosas sos más maduro. En otras es medio pelotudo, pero no. Por eso dije en algunas cosas. Un porcentaje de pelotudes que hay que mantener, si no sería muy aburrido. Yo tenía. Mírame a mí. En mi primera relación seria tenía esa edad, 22, 23. Y era bastante más boludo en otras cosas que el señor. Lógico. Estaba viendo ahí. Todavía creo que. No me acuerdo si me daba la mensualidad. Te iba a decir, dame la mesada. El viernes tuve unas ganas de preguntarle a tu vieja hasta cuándo te pagó. El viernes. Pero dije, la voy a incomodar. Se me ocurrieron mil preguntas. Pero bueno. El viernes vino mi mamá a conocerlo. Desperdiciamos la chance de hacerle una nota. ¿Le gustó? Gallo, ojo, Gallo. ¿Cuánto hace que estás con tu mujer vos? ¿10 años? No, más. 14, creo. 14. 14 años. Gallo es la prueba de que puede pasar. A los 24 está. Gallo es la prueba de que puede pasar. Son mi modelo a seguir. ¿Estás bien? Pero no está casado. Correcto. No importa. Bueno, eso es una, y todo esto es una decisión. Yo estuve 15, soy un ejemplo casi. Sí, pero estar por estar. Sí, eras un niño también. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a salir con Ana? 22 también. 22. Sí. Pero esos 15, ¿cuántos años le sobraron? ¿Te lo digo fuera de aire? Está bien, devolvió la del pelo. Devolvió la del pelo. Está bien. Devolvió la del pelo, está bien. Ocho. No conteste. No, golazo de Insúa de tiro libre, Golazo de Insúa de tiro libre. ¿Viste que cerró los puñitos? ¿Cuánto vas a tocar, Beto? Beto. Bueno, Willis, era eso nomás. Beto, sí, ojalá me equivoque. Vamos con la votación. Sí, si quieren pongan la pantalla de mi computadora. Cierto. Señores, Wasno Rules. Wasno hoy les hace el opi a todos. Claramente el duelo lo gana Gallo. El primer voto es mío, che. ¿Cuál? El pedido dice, querido. Ah, no lo vi ese. Tu gente te sigue a morir. Sí. Gana Wasno. Yo tengo una prima que tuvo una relación desde los 16 hasta los 24. Ahora creo que ni se cruzan. Por eso, todavía es una nena. Olmedo parece de puto, dice. Bloquealo. Gallo, anda a comprarte una remera, siempre repetido. Wasno, Beto, lamento decirlo, pero ganada. Atención, ahí hay una declaración jugosa. Paula Paternoster. Ahí está, Lía ya quiere un nieto, tienen que hablar con ella también, me parece. Hasta la manija. Atención. Igual, el tuit de tu novia, para mí, dice, estoy lista para tener un hijo. Bueno, esta conversación ya la hemos tenido. Ah. Ella dice que a los 26 ya va a estar lista. O sea, en 5 años. Ey. Ay, está loca. Pero digo, cuando llegue a los 26 vamos a ver qué pasa. Yo le, no, o sea, le digo simplemente eso, que está loca porque son 5 años, quizá todavía está estudiando. Pero bueno, veremos, obviamente. Mira, yo tengo amigos, por ejemplo, que tienen hijos de 18 años, 19 años, y está bueno, por un lado está bueno, ¿sí? Sí, porque sos un padre joven. Mi caso es diferente, yo tengo 44, mi hija tiene 2. Claro. Pero, qué sé yo. Tampoco ahora, Willis. Es una otra enseñanza que te dejo. Es un poco pronto, hay que ver. Sí, siempre hay que ver el momento, pero con Wasno también lo hemos discutido. Si la sentís, la sentís. Exactamente, no hay. Mírame a mí. No digas si la sentís, la sentís, porque cuidado. Claro. La de Wasno la rompe, la tuya va para atrás, Olmedo. Dice por acá, los 20 años de los Ramones los festejaron en Vélez con Motorhead. La mejor remera de los Guns puede con el Hey Ho, Let's Go, Gallo, Wasno. Ni la mejor remera de los Guns puede con el Hey Ho, Let's Go. Vamos. Olmedo, ponete de los viejos bichos de vida dedicado con cariño al Chochan de Gallo. ¿Por qué Chochan? Yo no entiendo, estoy cada vez hablando más flaco. Hablando de Chochan, hoy aumenté un kilo más. ¿Aumentaste? Hoy me estoy cuidando de verdad. Empecé. Te digo que viniste con un plátano ahí y dije, ¿qué? Sí, no, que para el hambre, porque si no me como todos esos chocolates que trajeron. Pebete, mira. Le veo un poco esta parte nada más, medio parecida a Crisis Square. Pero los ojos. Sí, y acá, el pomulín. Acá esta parte me parezco. Estás alginando. Tengo cara de cansado, porque no dormí de todo bien. Sábado, gana el comandante Olmedo, quien se aparece con la remera de Inquebes. A ver qué dice por acá. Gallo. Wasno se pone los anteojos y se le evapora el talento. Es terrible como cualquier parecido con Beto tira para atrás. Gana Wasno. Hoy ganan los Guns. Hay justicia, gana Wasno. Una cagada las tres remeras, pero gana Wasno. ¿Cómo, señor? Para la justicia del mundo, gana Wasno. Segundo, Olmedo. Tercero, Gallo. ¿Dónde están los que llenaron River con los Ramones? Eran hologramas. Gana el viejo y querido Guasno. Vamos con los Ramones. Hoy voto por Gustavo. Lo sencillo a veces sobresale. Voy con Ramones, vamos Gallo. Gana Guasno, segundo Codino con Pantera. El resto a la banquina. No compite Pantera, señor. Qué buen grupo banquino, un saludo. Sí, ¿Qué canción elegiste de Guns N' Roses? Hoy podés elegir, de si querés, de Chinese, porque es de la gira de Chinese. ¿Madagascar o Chinese? Madagascar, yo elijo Madagascar. Yo también. Bueno, entonces no elijo nada. ¿Ramones? De los Ramones, Sitting in My Room, de Please and Dreams. Pero yo eligió Martín, ya Cataflán. Hizo todo. Cataflama acá, viste. Yo estoy siempre un paso adelante, chicos. Sí, pero un paso errado adelante, así. ¿Cómo? Que da dos para atrás. Un paso errado adelante. Pero yo por ustedes, para que no tengan que pensar y todo eso. Deja que pensamos nosotros. Olmedo, Guasno. Gana Olmedo solo porque dijo que tiene una remera de Face No More. Madagascar de Guns N' Roses, ¿cuál dijiste? Sitting in My Room. Sitting in My Room de Ramones. Sí está. Yo creo que perdí, pero si ustedes quieren que suene igual, que suene. Pero no esa canción, que la ponemos simple. Otra. Ningún problema. Surprise, You Are Dead. De Faith No More, elijo yo. Lindo. Sí. Así estamos, duelo de vedettes. Tres canciones, ya regresamos. I'm nuestro espacio publicitario. Agarraste tu Movistar porque te faltaban 3 para el fútbol, que ahora te sobran 7. Es obvio, porque ahora la comunidad Movistar tiene el nuevo pack ilimitado para navegar y mensajear a cualquier compañía por solo 3.90 pesos por día. Actívalo por semana enviando pack al 2345. Descubrí más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar. Compartida. La vida es más. Precio del pack 27.30 pesos por semana. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour. Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales, Slayer y Ghost. Entradas en la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Coste financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. La Vela Puerca regresa al Luna Park. Uno para todos. 22 de agosto, uno para todos, La Vela Puerca. Entradas a la venta en boletería y por ticket portal. Es una producción de 300. El comienzo de un largo viaje. Un viaje interminable. Pitos presentan su nuevo disco, Push, en el Ópera. 8 de julio, entradas en venta en la boletería del teatro y por Ticketek, 5237-7200. Lunes, 8 de julio, 21:30 horas. Push, tipitos, push, en el Teatro Ópera. Invita, su. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas, no se habla de otra cosa. Doble o nada. Ahí en Vortex.com, Beto Guasno. No sabemos con quién. ¿Quién es esa señora? ¿La conoces? No sé. Iván, ¿sabés quién es esa señora? No, tampoco sabe. No. Martín Fierro de Cable 2012, Magazine, ¿no? Es. Sí. Esa M es de Magazine. ¿Alguna oyente o televidenta que se quiso sacar una foto conmigo? ¿Sos Beto? Yo amablemente accedí. ¿Sos Beto? ¿Cómo lo descubrimos tarde? Es más, te queda el saco blanco mucho mejor que a Beto. Ninguna duda. Sí. Y el anillo también, mira. Qué facha, loco. Recuerden, 17 de junio, tributo a Genesis, Bad Dreams en vivo. Saco y corbata para todos. Sí. Saco y corbata para todos, incluyendo a los oyentes que quieran venir y presenciar el. Ah, me muero. El me mini me show. Parece muy bien. Genial. Obvio. Me parece muy obvio. Bien. Vamos con noticias del día. Sí, voy a ser reiterativo tal vez, pero no deja de ser indignante. Tentado por Moyano, Eduardo Bussi admitió que podría postularse a diputado. Moyano, lo recuerdan, camionero, sí. Hasta hace 5 o 6 meses y durante años sentado al lado de los K en todos los actos, en todas las marchas, en todas las medidas. Compartiendo gorritos. En todos los momentos. Eduardo Bussi, parte de la mesa de enlace, que tuvo un conflicto grave con el gobierno hace ya algunos años, que fue como el primer gran conflicto de la era K. 2008-2009, que puso en aprietos al gobierno K por primera vez. Ahora podrían ir juntos a las próximas elecciones. Uh-huh. ¿Sí? Moyano, cuando la mesa de enlace hacía piquetes por el campo, Moyano trataba de quebrar esos piquetes con sus camiones. Hoy está del otro lado. ¿Sí? Uh-huh. Entiendo que la política es esto, lo hemos mencionado varias veces, pero para mí está bueno prestar especial atención en esta oportunidad, ya que vamos a votar dentro de poco. Yo no puedo confiar nunca en ninguno de estos dos señores. Entiendo que hay que hacer alianzas, que a veces hay que sentarse a dialogar, eso me parece perfecto. Entiendo que la política pasa por ese lado. Pero yo no le puedo confiar absolutamente nada a estos dos tipos que hoy están acá, mañana están allá y pasado, quién sabe dónde. Y 6 meses después de votarlos, chao. por supuesto. A juicio. Entiendo que buscan caras conocidas, que puedan traccionar algunos votos, pero ese señor de anteojos es y fue un impresentable. Y esta no es la excepción, ¿sí? Uh-huh. Sí, como mínimo un veleta, digamos. Obviamente. Como mínimo. Obviamente. Uno siempre trata de ir a donde le conviene, pero a veces dejas un tendal atrás que deja una marca, que deja una huella, ¿sí? Moyano, en plena disputa por la resolución 125, ¿se acuerdan? El voto no positivo de Cobos. De Cobos. La medida de quien era entonces ministro de Economía, que duró muy poco tiempo. Martín Lustó. Martín Lustó. Sacó sus camiones a la ruta para romper los piquetes que mantenía la gente del campo en rechazo al aumento en las retenciones. Hoy analizan la posibilidad de ir juntos. Y es un momento porque falta poco para que tengan que entregar las listas. Cierra el momento de confeccionar las listas para las próximas elecciones. Y están todos los opositores viendo con quién demonios se sientan al lado. No saben para dónde ir, no saben qué hacer. No sé, a mí me parece que hay que estar atento a este tipo de alianzas que no llevan a ninguna parte y que juntan a dos señores que hasta hace muy poco estaban parados en veredas totalmente opuestas. Dicen que la cagada pedos de Cristina el otro día a Daniel fue porque se juntó con Massa. Igual lo vienen cagando a pedos hace como dos chico, años. Como chico para el colegio lo trae. Y Scioli reaccionó, dijo, no voy a romper con el gobierno, yo también necesito apoyo. Tan fuerte lo pidió, mimos, pidió mimos. Yo no sé cuál es la sensación de ustedes con Daniel, ¿no? Pero alguien que viene haciéndose el dolobo hace tantos años, si le toca cuando le toque. Claro, lo peligroso es si te gana el personaje, ¿no? Va a ser un dolobo. ¿Y cómo escapar a eso? Si le toca cuando le toque, va a ser un dolobo. Y en la sospecha, ¿no? Si fuera un capo, un genio, ya hubiera dado sobradas muestras de eso. Si su genialidad pasa por hacerse el dolobo, no, y le sale tan bien, y le sale tan bien, capaz que es un dolobo. Yo no creo. ¿Vos no crees? No creo que sea un dolobo. Guas. Desaparece la palabra más larga del mundo. No me digas. Otorrinolaringología. Ojalá. Nitroglicerina. Ojalá, pero en el Scrabble con esta. Pero mirá, no tienen chance, como con la remera. 63 letras. ¿Jugaste al Scrabble, Willis, alguna vez? Pero no en monitor, ¿eh? Al Scrabble. Tablero y ficha de madera. Fichas, unas veces. Genial. Dios mío. Formó parte de la lengua alemana durante 2 décadas y su longitud equivale a 2 abecedarios completos. ¿Cuál es la palabra? ¿Te animás? Se trata de... ¿Es en español? No, está la traducción. En alemán es imposible. Ritz, French, Steingren, Runken, Bangen, Truga, Geckensnetz. No, en serio. Beto, a ver en español. Beto. Sí, Gustavo. Es en definitiva el nombre de una normativa local que podría traducirse como esa sola palabra, ¿eh? A ver. Ley para la transferencia de tareas de supervisión en el etiquetado de la carne vacuna. Una palabra es. Eso significa toda esa frase. ¿Y la dejan de usar? Tiene una abreviatura. Ocupas todo el tablero. Para quedarnos tranquilos. La abreviatura es R-K-R-E-U-A-U-G. Las dos U con la diéresis arriba. Y la dejan... Estaba vigente desde el año 99, sí, la sacaron, se cansaron. En definitiva. El récord de entre las palabras que sí figuran en el diccionario, todavía, va a seguir siendo para Crafter Seuger Haplif Perchincher Churren. Que significa seguro de responsabilidad civil de automóviles. De apenas, miserables, 36 letras. Lindo para el aviso del diario, ¿no? Para hacer el logo con semejante palabra. El domingo tiene que pagar 2 páginas mínimo. Tatuátelo. Sí. Basta, alemanes. Déjense de Están joder. Locos. Se va Beto. Resulta que... Para muchos, a veces, acceder a sacar fotos de un show es como... traspasar cierta barrera y entrar en un lugar especial, ¿no? Donde, ¿cómo llegar a ese vallado y cómo obtener mi credencial para pasar? ¿Qué hicieron estos chicos? Hawthorne Heights. Sí, ¿los tenés? Sí. Bueno, resulta que estos ladis, porque vamos a llamarlo así, pusieron en su página de Facebook el siguiente aviso. ¿Sos un aspirante a fotógrafo? Vení y sacanos fotos todo el día en el World Tour. Te vamos a proveer con el acceso y toda la experiencia que vos necesitás. Y no te vamos también a pagar un peso. Vamos a tomar tus fotos y las vamos a poner en nuestra cuenta de Instagram y te vamos a dar todo el crédito. Este es un paquete muy grosso para cualquiera que ama sacar fotos Dice, ya sea hobby o profesional. Eso sí, nos tenés que pagar $150. Ah, yo te tengo que pagar a vos encima. Vos pagas $150 y estos cara dura te llevan al backstage del World Tour y al escenario, supuestamente, a sacarle fotos a ellos durante todo el día. Pero para, ¿a cuánto llevan? ¿A 250? No, por lo menos. Una persona. Sí, o sea, que se están haciendo todo esto por 150 miserables dólares. Sí, son unos lauchas. Pusieron esto en Facebook, obviamente generó cierto revuelo. Si bien la banda no es súper famosa, tiene una serie de fans y muchos fotógrafos empezaron a putear diciendo que era una vivada, que quién se creen que son, que cómo van a cobrar por ir a sacar fotos, a quién se comieron. Y la banda, bueno, definitivamente dio marcha atrás con la idea, pidió disculpas y dijo que en realidad lo que habían querido hacer era ofrecer un paquete especial y no sacar provecho y tajada de un fotógrafo profesional que le tira las fotos no solo gratis, sino garpando. $150, ¿qué cubrían? Un par de gaseosas para los pibes. Sí, finalmente fue una idea mal realizada o mal pensada. Pero algunos tontos en Facebook ponían, ojo, 150 y accedes al vallado y al backstage, cuidado, yo lo pago. Siempre hay un roto para un descosido y gente a la que $150 no le parece mucho por hacer un trabajo que debería ser pagado, no que vos tuviera que pagar al revés. Pero bueno, no todo el mundo lo ve igual. Por suerte dieron marcha atrás. Noticias del día en Vortex. Leo este tweet antes de ir a las canciones. ¿Alguien puede confiar en Scioli, que se postuló para diputado cuando sabía que no iba a asumir? ¿Cómo puede tener una buena imagen? Se preguntan acá. Y hoy leía en el diario que el gobierno de la Nación le estaría por exigir o pedir que renuncie a la gobernación para que se postule como diputado. ¿Y qué va a decir? Supongo que no. Sí. ¿Va a decir que sí? Yo creo que sí. Yo creo que va a decir que no. Merienda. Si dice que sí, es más, lo que pensá. Vamos con música, sí, Raconteurs. Salute Your Solution, AC/DC, Anything Goes. Listen to me, sister.

guitarras, Emilio Cáceres. Paseo Inmoral, audio y video, Cerati, antes Catupecu, Elevador, en vivo en Parque Roca, 2012. Sí, la primera transmisión de Vortex, lo que fue entonces la transmisión de prueba. 20 minutos para las 4 de la tarde, con ustedes, el protagonista, Mili. Con corte de pelo nuevo. Hoy no me piden que labure, ¿eh? Tengo mucho sueño, estoy cansado. ¿Viste lo de...? A mostrar la jeta nomás. ¿Viste lo de Put? Es el peluquero de Guasno, Put. Put. No, a mí me corta mi hermano. A ver, escúchame. Está quítate, raro. Quítate los auriculares. Quítate los auriculares, por favor. Está bien, tiene un descuidado ahí a propósito. Eso muy se bien, lo pedí, ¿eh? Que lo deje así. Te hizo un desastre. No, para mí está no, muy bien. No, está perfecto. Fuera de joda, ¿eh? A mí me gusta, de verdad. Tío. Te gusta, pero es un desastre. Está todo desprolijo, todo mal cortado. Te digo, mi hermano, que te corte vos. ¿Qué campeón del mundo? Guarda, estoy tentado. La próxima. A ver el otro perfil, si es igual, Mili, por favor. Un desmechado loco atrás. Te hizo cualquier cosa, no, Mili. No, dejate puedes de joder. ¿Con qué te corto? ¿Con tijera? Con tijera, sí. Te hizo un desastre. Está precioso. Siempre me corta. Hace 2 años que no voy a una peluquería. Lo que pasa es que después te crece y no se nota, pero te hizo cualquier cosa. No, no puede ser. No desconfío en mi hermano. Este es el nuevo Mili. ¿Qué te pasa? ¿No descansaste bien? Descansé bien, pero 3-4 horitas. ¿Cuatro horitas nada más? Te quedaste ordenando todo el departamento, limpiando, no, o sea, descongelando la heladera. Era la intención cuando llegué a casa, pero después, no sé, puse el FIFA, me distraje. Te ganó la Play. Me ganó la Play, la tele. ¿Peleaste el descenso de vuelta? ¿Tuviste que...? No, me salvé del descenso, increíble. Gané ¿tuviste dos partidos seguidos? Que escribí la sección de Mario. Sí, me tuve que estar a las 9 para escribir la sección y... Ya me parecía que venía por ese lado. Hoy cuando escuchaba la sección... El deportivo. Tengo que dejar hacer eso, no puedo hacer más. Lo que llega a acostarte temprano, solo antes. No, lo que podrías haber hecho es escribís el deportivo, después te entregás a 4 horas de Play y después dormís. No que te acostás a las 4 y te levantás a las 9. Pero cuando escribo a la noche estoy roto, porque pinta el fascini, tardo 5 horas, tardo un montón. A la mañana estoy como más pila y lo hago más rápido, lo saco. Viene el Tano Fascini. Claro, no. A la noche comprobé que es peor. Estuvimos el sábado con Mili viendo a Viticus. ¿Cómo roqueamos, por favor? ¿Cómo roqueamos? ¿Cómo roquea Vitico? Es un capo. Va, los cuatro, ¿no? Muy buena banda. Sí. La verdad estoy que de acuerdo, con grandes remeras, ¿eh? Lindas remeras, lindas sí, remeras. Sí, eso, que la habíamos visto. Sí, junto. Grandes remeras. ¿Llegaste bien a tu casa, Mili, y te tomaste un taxi acá? Sí. Algo que yo hacía mucho tiempo que no veía, ¿no? Cuando termina el concierto, sí, la gente se quedó unos cuantos minutos gritando por el grupo, ¿eh? De hecho, tuvieron que salir a hacer otra canción y después se quedaron... Exigían un segundo bis. Exigían otro bis y, de hecho, salgo... Y todavía había mucha gente en la puerta, muchas motos, sí, que es una postal linda, recurrente, ¿verdad? En los conciertos de Vitico, de Viticus, que hay muchas motos, muchos motoqueros que vienen a ver a la banda. Pero ya se nota fervor por el grupo, uh-huh, ¿no? Por parte de sus seguidores. Yo en un momento te noté asustado. ¿A mí por qué? Cuando la gente seguía pidiendo bis, vos pensaste que la banda iba a volver a salir y dijiste, ¿a qué hora me voy de acá? No, ya estaba cansado, la verdad que estaba cansado. Pero podría haber visto un par de temas más. El tema es que cuando tenés que estar trabajando, estar alerta, se complica, a veces se complica. En el próximo show yo voy a venir a hacerte masajes en la espalda, vos. Porque noté que en la mitad del show te empieza a doler un poco. ¿Sabés qué? Te veo en camiseta, toallita húmeda acá en el cuello y... Como el Galíndez, ¿no es el Galíndez? El Rincón de Olmedo. Claro. Este sábado, Malón. ¡Vamos! Vas a necesitar masajito. No, me empieza a doler la cintura. Cuando estoy más de una hora parado... Ya no me da más la cintura. Sí. No me da más la cintura. Hay muchos que están mandando tweets por las remeras. Las remeras de Vortex se venden. Hay un banner en Vortex.com arriba. Por única vez comprar la remera oficial de Vortex, solo 120 pesos, exclusivamente por acá. Ahí dice exclusivamente por acá. Por lo tanto, no manden tweets diciendo quiero 2L y 2XL. Sí. ¿Qué te pensás? Que está Putet anotando en una libreta 2L, marchando blanca. Lo único que falta. Claro. Si quieren comprar las remeras, pueden hacerlo ingresando a Vortex.com. Arriba hay un banner que dice exactamente talles S, M, L, XL, XXL. Hacé clic acá. Ahí tenés para ver las remeras. Hay de hombre y de mujer, hay negras y blancas. Y podés conseguir por única vez, dice ahí, la remera de Vortex oficial. No manden tweets. No. ¿No tenés remeras de Vortex? Tengo una, quiero más. ¿Una sola? ¿Es la misma la que tenés o no? Ah, no, ¿no hay especiales, no hay? No, ¿está la del año, la de...? No, están solamente las... Blanco y negro. Las comunes, digamos. ¿La del año no te la...? ¿No te dieron? No, me va a llegar, me dijo. Sí, está en camino. Está en camino. Poné. La está cosiendo Dani. ¿A vos te la dieron? Bueno. Si él tiene, vos tendrías que tener. Pero no, está en camino. Está en camino. Me dijo está lejos, que... de verdad. No, era algo especial que estaba haciendo Dani, una sorpresa que me va a dar. Porque te quedaba un poco ancha de sisa, entonces la están achicando. Viene con una aguja la tuya. ¿Almorzaste? No, me comí ese mini chocolatito. ¿Eso es todo lo que comiste en el día? Por ahora sí. Tomá. ¿Vas a pedir algo? Estoy pensando en, no sé, a lo mejor unas empanaditas. Con razón, nunca empanada. Tenés ganas de comer. Varía un poco el menú. ¿Qué hago? A ver, tírame alguna. Pedite un sándwich de milanesa al lado, son buenos. Pero milanesa no, no está bueno, porque es frito, es carne. Tenés que cuidarte. Pilas, tenés que cuidarte. Ah, pero es distinto. Tenés que cuidarte un poco. Un poquito. ¿Ensalada comés? ¿Alguna vez comés ensalada? Nunca te vi comer una ensalada, siempre puré. ¿Sabés que Mili en un momento lo habíamos bautizado como el hombre que odia el tomate? Al tomate es no, horrible. No le gusta el tomate. Orate. Al tomate es horrible. Sos la única persona que conozco en el mundo a la que no le gusta el tomate. Me gusta en salsa, pero no así en rodaja. Pediste pastas. ¿Pastas te hace bien o te hace mal? No, pastas puedo. Pero hay no, igual. Muy buenas. Sí, canelones sí. Muy buenos, gnocchi muy buenos. Medio kilito de azúcar a la salsa porque te hace un agujero en la mesa. Tampoco básico. No, una pechuguita de pollo, si no. Un deshuesado, te iba a decir, sin piel. Pero ese es el combo 2 que pido. Pero escucha, un muslo de pollo no puede ser. Bifecito no. Viene sin piel también, le sacas la piel. No, sin pollo puedo comer. Si no. Me parece que como siempre pollo o empanada, ese es mi menú. Bife. Si no, siete varón y acá enfrente. Una triple. No. Es que no te gusta el bife, son muy buenos los bifes de acá. Pero no, si voy a pedir carne, pido carne blanca. Te hace mejor, digamos. Mejor. Pedite un pescadito. Me estoy cuidando mucho. Un pescadito, discúlpame, no creo que te cuides mucho si pedís empanadas todos los días. En una empanadita me confío. Bueno, pedite un par de empanaditas. @Vortex si quieren comunicarse con nosotros. Sí, vamos a poner una de las canciones de Viticus, El Gallo, en Doble Nada, y Humano en Vortex. Sí, tenemos una canción del show que hicieron a la tarde con nosotros hace un par de semanas, que es El Gallo, y tenemos una canción de este sábado que es Humano. Viticus por dos en Doble Nada. Yo soy el gallo que va a robar tu corazón. Yo soy el gallo que va a ponerte en acción. Cuando estés conmigo, no mires a mis amigos. Yo soy el gallo que te dirá cómo ganar. Yo soy el gallo que va a enseñarte a jugar. Por eso cuando estés con vos, yo lo pienso por valor. hablando de más. Doble o nada. ¿Te copiaste? ¿Te trajiste una banana de tu casa, Beto? Sí, me estoy cuidando. Igual una banana cuando está así ya es para tirar a la basura o hacer licuado. Estás loco. Sí, a mí no me gusta cuando se empieza a poner marrón. Está impecable. No, no tiene mancha, tiene mancha. Muy madura. No te la como. Interior no. No te la como. Licuado sí, no la como. ¿Sabes qué? Es 97% Beto y un 3% de Mex. Tiene 3% de Mex. Bellísimo. Hombre o mujer. Hombres. Hombres. Llegó el amor. ¿Otra vez? Hombres. Orgías. Llegó el amor. ¿Dos hombres o más? Dos hombres. Hay amor entre hombres, entre dos hombres. Pareja estable. Desafortunados en el juego. Afortunados en el amor. ¿Sos vos uno? No, yo tengo una pareja. ¿Qué tiene chica? Una mujer. ¿Qué tiene que ver? Felizmente. Desafortunados, futbolistas. Desafortunados en el juego, futbolistas. Pero puto, no tengo nada igual, ¿eh? Futbolistas. Ese comentario no ayuda igual. ¿Futbolistas? Sí, claro. ¿Futbolistas? Sí, por supuesto. Primera división. ¿Cómo sale la putez entre cinco grandes, cuatro grandes? Entre los cinco grandes. ¿Entre los hay cinco grandes? ¿Muy en desgracia? ¿Equipo muy en desgracia o no? No. Un equipo que estaba para, pero son tan. Que pierden con el último. Ay, casi. Casi podría haber sido ese, pero. Pero no. Es el primo. ¿El primo? Es el primo. El que se quedó sin la torta, sin el pan y sin la torta. Está muy mal, está ante último. Está ante último, pero se dedicaron a otra cosa que... Sí, pero hay otro grande que está terminó mal también. Pero... ¿Jugadores en actividad? ¿El técnico y un jugador? No me digas, el técnico. ¿El técnico y un jugador? Me vuelvo loco. ¿El técnico y un jugador? Sí, el técnico. Te pido que sí. Si uno fuera Lokovic, yo no te lo diría ni loco. Por Dios. Dos jugadores entonces. ¿Titulares? Uno es titular y el otro parecía que iba a ser una bomba y sin embargo... Pero estamos hablando de pareja estable, los vieron en el vestuario. Viven juntos. ¡No! ¡Viven juntos! ¿Conviven? ¡Viven juntos! Pará, me imagino que hay uno un poco más mayor y el otro es un niño. Viven juntos. El otro es un niño. Viven juntos. ¿Y esto lo saben sus compañeros? O sea, no, manzana. Pará. Vivo no, yo vivo con vos y no lo sabe, Gallo, Codini, dale. Y no sé, podríamos ocultarlo. Si no hay manera. ¿Cómo que no? Y porque en algún momento nos van a ver besar en algún concierto. ¿Cómo? A tomarnos de la cintura. Pero si lo quiero ocultar no te voy a besar. Claro, le vas a dar un beso en la escalera, vos al hombre. Me vas a besar porque el amor es más fuerte. Oíme una cosa, hay ¿nos uno, vamos a vivir juntos? Son dos habilidosos, uno más rústico que el otro. No, todos son habilidosos, ¿eh? ¿Sí? Uno parecería como que fuera más habilidoso porque juega más en ese puesto. El otro deambula como marcando punta a veces, volanteando. Pero como... es medio niño, es un niño, digo. Son dos niños. Son dos niños. Dos niños que se llaman y viven juntos. Uno más niño que el otro, uno es 18, 19. Ah, una igual te digo, conozco un solo jugador de ese equipo y no es ningún niño. Uno solo conozco. Sí. No, bueno, ese es el niño, hace claro. Beto, no conozco ni uno más. Sí, conozco a ese. Oíme, hay uno que es. Tiene muy buena relación. ¿Uno es pelado? Sí. No. No. No es el otro. Es bueno, ese no es niño es tampoco. Por eso, no es niño. Pará, oíme una cosa. Ese que conoces vos, Gus. Sí. Tiene muy buena relación con el que con dice. Con uno de sí. Y con el otro también, pero sí. Más con ese. Y el otro es bonito, el otro es bonito. Lindo. Su apellido empieza con una vocal. ¿O consonante? ¿Vocal o consonante? No, los dos con consonante. Los dos con consonante. Sí, sí, sí. ¿Hay uno que es bonito de cara? ¿Es muy bonito de cara, así, fachero? Es raro, porque a veces lo veo y digo, qué pinta que tiene el guacho. Lo que pasa es que tiene muy buenos ojos. ¿Ah, sí? Eso, pero... lindos faroles. Sí, le queda bien. Sí, está bueno. ¿De qué habla el vendehumo? Se aman los players, se aman, viven juntos. Es decir, acá que se levantan a la mañana temprano y van a entrenar juntos. Uno de los dos... hasta donde yo sé, se va Beto. ¿Se va Beto? Se va Beto. Tendría novia y hasta un hijo. Pero no decís que viven juntos. Sí. Y además tiene novia y un hijo. ¿Largo o tuvo todo? Novia y un hijo. Yo no puedo tener una novia, un hijo y vivir con vos. Y no, la verdad que no. Es raro. Seríamos una sociedad muy avanzada. Y bueno, serán avanzados, son chicos jóvenes, con dinero, con fama. Pero en la concentración comparten habitación también. Ah, ¿sabes qué? Ahí no sé. Sería raro igual. Yo calculo que sí. Sí, imagínate, si los separan, si vos decís que está todo blanqueado, ¿por qué no los van a poner claro, juntos? ¿Tienen permitido tener sexo antes de jugar? En teoría no, para eso concentran. Claro. Entonces no los deben poner juntos. Igual es un lindo dilema ese, porque no, no puedes tener con tu mujer. Bueno, me estoy pomando el que juega con entonces mi... en la concentración no están juntos. No están verdad. Juntos. Llegamos no a una ser. Buena conclusión. Sí, no a una buena ser. Conclusión. Y doble o nada investiga. ¿Es aprobada esta relación en el...? ¿Eh? No son. ¿Es aprobada esta relación en el ámbito del equipo? ¿El técnico aprueba, por ejemplo? ¿Y qué va a hacer? ¿Echarlos? Es el futuro del club, es dinero. Es dinero, con mucha visión, mucha esperanza, sí. Claro, pueden llegar a ser pases. ¿A uno le dicen el sucesor? ¿O en un momento le dijeron? En un momento parecía, tuvo un cuartito de hora con un par de goles. Acá pregunta, ¿sí? ¿Uno chocó el otro día? Sí. Y el otro salió de testigo. ¿Sí? Dice acá. ¿Sí? ¿Eh? ¿Es uno que destrozó un auto? Vi una foto de un auto destrozado y decían que era de un equipo de fútbol, de un jugador de fútbol, pero no vi el nombre. ¿Cuánto? No, ¿cuánto para, poco. Este fin de semana no. No, ese fue el chileno del Barcelona. ¿Cómo se llama? Alexis Sánchez, que destrozó un R8, lo hizo. Sí. Casi se mata. Tiene mal onda con Messi, Alexis. Ah, ¿sí? O sea, tendríamos que colgar el coso de las tapitas que nos hicieron los chicos. Ah, es verdad. En las paredes. Es verdad. Habría que colgar. Igual me cambiaste. ¿No? ¿Me estás tirando una pista? No sé. Hey, señor. ¿Qué hace? Mira cómo lo agarra. ¿Cómo se llamaba? El de Valderramas. Pero el del Real Madrid. O Hierro. No, Hierro no es. No. Mira, en Vortex.com hay una foto de Valderrama, le están agarrando el pitulín. Mirá los shortcitos como eran más chiquitos que los de ahora. Dos. Sí. La remera dentro del pantalón. Dobladita la tiene Valderrama. Bueno, acá hablan todos de uno de ellos. ¿Su nombre empieza con P? Su apellido. ¿Su apellido? Sí. Sí. Bueno, debe ser ese y otro más. Dale, Gallo, vos no conocés a todos los jugadores. Yo no sé, ¿qué quiere que lo diga? Lo digo. No, pero tirame una pista, no sé. Tiene apellido compuesto. ¿Se estaría acercando...? ¿Funa? No. No, es terrible. Le erra, te quiere coger y le erra. Ni cumpliendo el partido 100 hace un gol, ¿no? Es una es cosa, que te juro que me da... No, ¿sabes que no hablamos de fútbol? Hablemos un poco de fútbol. Ahora hacemos una columna, si quieres. Una tirria me da. ¿Le da vergüenza ser de River? Si yo fuera Gallo... No conoce la vergüenza. Hoy pido la renuncia del técnico. No, hoy. Pero hay que limpiar un par de jugadores y hay que pasar la escoba. Siempre pierde con el último, perdió con los dos últimos, que se fue al descenso y es. Pero en este caso no tiene la culpa el técnico. Te toca un marcador central que hace dos cagadas de cuarto grado y ya te arruinó el partido. Yo creo que River no lo ganaba el partido. Vos sos un cínico, porque si hubieran ganado, los tres delanteros estarías diciendo: el riojano capo puso los tres delanteros. El tridente es un genio. Ahora no tiene la culpa el técnico. Pero no perdimos por el tridente, perdimos porque González Pires hizo dos cagadas monumentales. Hay un humo que se estaría acercando, que habíamos dicho acá hace como 4 meses. Para, que tengo los pibitos. El dólar, decime que sí, el dólar a 6. El dólar a 6, cantalo. Cepo, cantalo. Levantan el cepo y el dólar a 6. ¿Tengo el nombre del próximo presidente? ¿Ya tenés el nombre del próximo presidente? Es varón. Es hombre. No boludemos con candidatos al pedo, en serio. Ganemos tiempo, ganemos 2 años y medio. ¿Pero va a ser un vendehumo o lo vas a tirar ahora sobre la mesa? Como quieras. No, sin humo, lo tiramos. ¿El próximo presidente? Después, dice Martín. Sí, esperemos un poco, estamos mezclando muchos temas. Sí, pero además están los dos chicos estos abotonados, ¿qué hacemos con estos pibitos? Déjalo. ¿Lo dejamos? Sí. Tiramos un baldazo con agua. Sí. Me parece que acá ya algunos lo han sacado. Bueno, las paredes de la concentración, no, podés creer. Y viven juntos. Vos decís que uno tiene novia y un hijo y vive con este otro jugador. Sí, mira, sí. Y van los dos juntos a la panadería y le dicen: me da un kilo de miñones. Engorda eso. Engorda, ¿no? No creo que coman un kilo. Es mucho. Capaz igual que me parece que... come un que miñón solo. Si es así y lo aceptan sus compañeros, me parece un avance notable en un ámbito que yo tenía identificado como muy machista y retrógrado. Pero está cambió, lleno. Está pero lleno. Cambió está lleno. De la época del... por la cuarce. ¿Qué está diciendo? Pensaste por un segundo si lo ibas a decir o no y lo dijiste nomás. Se pasaron 20 años casi. ¿Qué va a ser? Sí. No, cambió. Por suerte cambió. Pero no deja de ser llamativo igual. No, por supuesto. Sobre todo el más jovenzuelo. ¿Ya está claro que Newell's es el campeón o no? No, porque si hoy depende del partido. Con All Boys. Hoy juega con All Boys. ¿Quedan dos más o tres más? Tres. ¿Tres más? A Newell le quedan 4, a River le quedan 3, a Lanús le quedan 3. Ayer la gente de Lanús puteó a los jugadores. ¿En serio? Sí, al pedo. Se cayeron, pero bueno, qué gran campaña, güey. Está bien, no se puede salir campeón siempre, Lanús. Sí. Solo una vez al año, en toda tu vida. ¿Qué crees, negro? Racing fue al bombo, ¿no? Sí. Sí. Sí. Parecería. Mucha sospecha. Parecería. Dimos el resultado acá, recordemos, el viernes. ¿Cómo salió al final? 1-0, ganó Quilmes. El técnico está por renunciar ahora. ¿Yo qué había dicho? El resultado de la Racing. Sí. Sí, sí, parece que no se la va a bancar. ¿Quién? Subelia, sí, está muy avergonzado, aparentemente. O sea que él no quería y sus jugadores fueron para atrás igual. Es por lo que se dice. ¿En serio? ¿Pasa eso en el fútbol? No te lo puedo creer, ¿en serio? Sí. ¿Habría pasado el viernes? Por primera vez. Ahora dicen que los jugadores voltean técnicos. Me parece mucho. O sea que Unión ya descendió y descienden uno o dos más. Beto. Dos más. San Martín de San Juan e Independiente por el momento. ¿Y si no es Independiente, es Argentinos? O Quilmes. Pero... pasa que Independiente ya no depende solo de sí. ¿Por qué River pierde con los últimos? En esa cancha, yo sabes que estaba tranquilo y el viernes pongo un programa de tele de fútbol y dice, vamos a ver los últimos 7 partidos en esa cancha. Y vi que perdimos 3, empatamos 3, ganamos 1. Y dije, chao, listo, no ganamos nunca más. Pero, acá. Y, pero esas estadísticas en esa canchita de mierda. 7 sí, partidos y. De los últimos 7 partidos. La estadística de los últimos 30, ¿daba igual la estadística o no? Y pasa que Argentinos estuvo en la B un tiempo, no jugamos, se jugaba en otras canchas. El fin de semana que viene, el último partido, 21-30 o 21-45, sería River Independiente, con posibilidades de que Independiente descienda ese mismo domingo. Pero lo que estaría buscando el fútbol para todos es que ese partido se juegue a esa hora, pero que Argentinos Juniors, que se podría salvar jugando antes con San Lorenzo, pase al lunes. Al lunes. Con lo cual, si Independiente pierde con River, no descienda esa misma noche para evitar desmanes. Igual te voy a decir una cosa. Si River e Independiente juegan a esa hora, le van a ganar a la Nata. Y yo creo que sí, porque hay un morbo muy grande. Depende, ¿eh? Para mí le van a ganar. Porque este domingo estuvieron ahí más parejos que 3, el domingo pasado. Sí. Además se está diluyendo ya. Y bueno, pero era lógico. Sí, está bien, es lógico. Es un programa periodístico contra la pasión de todos nosotros los argentinos. Exacto. Bueno, viven juntos entonces, si se aman. Sí. Si no lo sacaste, jodete, yo ya la mayoría de 15 minutos. Me encanta que la gente sea feliz. Vamos con un video nuevo de Tarry, adelanto de su próximo disco. Está en Vortex.com para que lo vean cuando quieran. Se llama Never Enough. Tarry en doble nada.

nada. El 20 de julio en el Malvinas Argentinas va a estar tocando esta banda que sonaba recién en Doble o Nada, me refiero a Paramore con Now. 20 de julio, nuevamente en Buenos Aires, Estadio Malvinas Argentinas, Paramore tocando en la ciudad. Antes era Circe por tu bien, audio y video. Presentamos también lo nuevo de Tarria, Never Enough, se llama la canción, anticipo de su próximo disco. Estamos ahora con Fotos. Así es, estamos escuchando Led Zeppelin por una coincidencia nomás en el título. Vamos a hablar de una foto que todo el mundo ha visto alguna vez en su vida, diría yo, y que se trata del momento en el que el dirigible Hindenburg dejaba de existir como tal, y con él se llevaba todos los dirigibles del mundo, porque el sueño de los alemanes. Sí, murió en ese incendio. Estamos hablando del año 1937, el 6 de mayo de 1937, y el autor de las fotos es Murray Becker, alguien que había nacido en 1909, que había empezado su carrera siendo un adolescente prácticamente, y que enseguida se convirtió en parte del staff de publicaciones como The New York American y The Albany Times Union, publicaciones de esa época y de ese momento de la vida de los Estados Unidos, del área de Nueva York. Después, en 1929, entra a trabajar a la agencia Associated Press, y ahí se quedó hasta que se retiró en 1972. ¿Cuántos años estuvo? Del 29 al 72. Ayúdeme con la matemática. Don Roberto Lisandro. 47 años. 47 años. De los cuales 32 los pasó como jefe del servicio de cables. Ahora, me dijiste 29, ¿al? 72. ¿Serían 50 años? 42. ¿40 y? No. 43. 3, perfecto, ahí está. Llegamos. Casi como el dirigible, prendido fuego, pero llegamos. De los 43 años se pasó 32 al lado de la cablera diciendo, esto va para acá, esto va para allá, siendo el jefe. Trabajó primero, obviamente se dedicó al fotoperiodismo, después se dedicó a los deportes y hoy terminó su carrera como gerente del servicio de cables de la agencia, tarea que realizó durante 32 años, se retira como jefe de fotografía, siendo un tipo muy reconocido, pero las fotos que le dieron ese reconocimiento fueron solo 15. Después el tipo en el deporte también hizo una carrera y tuvo la viveza, si se quiere, la inteligencia de ser uno de los primeros que tomó las fotos del boxeo desde arriba. ¿Viste esas fotos que se ven de la toma bien cenital y los dos boxeadores golpeándose, o apenas un poquito corrido del cenit? Este fue Murray Becker que inventó, es una palabra rara para usar, pero digamos desarrolló esta idea. Pero antes fueron 15 fotos las que le dieron la notoriedad, y fue el día 6 de mayo de 1937. Resulta que la prensa había sido convocada a un lugar que se llama Lakehurst en New Jersey para lo que esperaban ser una cobertura, digamos, de rutina. Si bien era un evento importante la llegada del Hindenburg, porque era el primer vuelo transatlántico que llegaba a Nueva York, a la zona de Nueva York ese año, la prensa estaba ahí como diciendo, bueno, dale, que venga el dirigible, sacamos una foto y nos vamos a casa. Había unos cuantos periodistas, eran alrededor de 22, entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos, que fueron a ver la llegada de la que era la nave insignia del gobierno alemán de Hitler, el dirigible Hindenburg. Los dirigibles en ese momento eran considerados la aeronave más segura del mundo, digamos, el método para viajar y transportar pasajeros más seguro del mundo, pese a que eran gigantes cargados de hidrógeno y recubiertos con en su parte exterior con materiales muy inflamables. Pero aún así era considerado seguro, porque las chances de que hubiera un siniestro parece que eran bastante pocas. Entonces, el dirigible llega, había estado unas cuantas horas esperando que amainara una tormenta eléctrica que había en la zona, finalmente le dan el visto bueno para que se acerque a la torre, se acerca, y cuando lo empiezan a amarrar, se produce un fenómeno producido por la estática que había en el aire, producto de la tormenta eléctrica y de los materiales de los que estaba hecho el dirigible, que se conoce como fuego de San Telmo. No sé si ubicabas el término, ayer me reía cuando encima hundiste un dirigible. El payador se llevó un dirigible. La cuestión es que este fuego de San Telmo genera una estática que genera chispas muy muy grandes. Es conocido también en el área de los barcos, de la marina, porque suele ocurrir. Chispas, estamos hablando no de un magic leak, sino de chispas realmente fuertes, pero que en teoría no podrían afectar al dirigible, pero no se sabe bien por qué. Aparentemente, una teoría que se estudió y se desarrolló tiempo después indica que los materiales que recubrían al dirigible, que eran muy inflamables, podrían haber reaccionado con estas chispas. Se quema como papel. Explotó y en 40 segundos consumió el aire. Por Dios. La cuestión es que en el momento preciso de la explosión, Murray Becker tenía la nave en su cámara y comenzó a disparar. Toma estas famosas fotografías. Obviamente Becker estaba rodeado por otros fotógrafos talentosos de la época que también toman fotos del momento pico de la explosión, y la imagen más imponente muestra al dirigible inclinado a 45 grados, con la cola prácticamente en el piso, una gran bola de fuego detrás y por la nariz saliendo una columna de fuego espeluznante. Esta es la tapa de Zeppelin 1, ¿no? Claro, claro, esta. Esta es probablemente la foto más famosa. ¿Cuántos se salvaron? Es curioso el dato, porque aquí viene... Sí, sí. Me estaba haciendo el gracioso. No, no, viene a colación, ya en el año 1937, el famoso rol de los medios, y cómo los medios presentan la noticia. Llevaban 97 personas a bordo, la mayoría eran tripulantes, no muchos eran pasajeros, y se salvaron 62. Una buena cifra. ¿En serio? ¿Cómo hicieron? La gente... Estamos justo ahí en esa parte, todo. Claro, cuando empieza el incendio, el dirigible estaba a 15 metros, salta. Y mucha gente salta, desde 15 metros de altura, pero bueno, era morir o romperte una gamba. Claro. Otro de los hechos que parece que ayudó a que mucha gente se salvara es que los tanques de agua que tenía el dirigible quedaron entre el fuego y la gente. Entonces, al mojarse, bueno, tardaron por ahí un poco más en prenderse fuego y tuvieron la chance de saltar. Muchos de los que murieron fueron tripulantes, algunos pasajeros también, pero... Pará, saltaron, la gente saltó. Mucha gente saltó, sí, no sí, fotos sí. De... No, de gente saltando no. Hay una que no era de Becker, pero que se ve que ya el dirigible en el piso y una persona saliendo entre las llamas tipo... Pantera Rosa. Sí, claro, una cosa por el estilo, pero bastante chamuscado. De hecho, había testimonios de otros fotógrafos que estaban ahí que decía que perdieron las cejas por el calor y... Se calcula que la explosión levantó 3.000 grados centígrados, para que tengan una idea de cómo voló todo el demonio. Pero vuelvo a cómo presentaron los medios la tragedia. La radio, que estaba transmitiendo en vivo, hizo obviamente un relato muy descarnado y espeluznante de lo que sucedía. Y las fotografías, acompañadas por epígrafes que decían, ¡oh, la humanidad! Así, no ayudaron a que la gente recalara en que se habían salvado 62 de 97 personas, sino que hicieron todo lo posible para que los Zeppelins fueran vistos como una forma muy fácil de morir. Claro, una bomba de tiempo. Y esto determinó que los Zeppelins dejaran de utilizarse como transporte de pasajeros. Pasaron a ser, naves de guerra y observación, claro, durante la guerra. Y después con fines comerciales hasta hoy, digamos, los famosos Zeppelins que surcan el Super Bowl o los eventos deportivos. Claro. Pero, digamos, es curioso cómo hasta el accidente se consideraba como un método de transporte muy, muy seguro. Y después de la cobertura mediática que se le dio, la revista Life le dedicó 4 páginas. Con fotos, catástrofe y demás. La noticia obviamente recorrió el mundo. Hitler ordenó que desmantelar la línea aérea que tenía, que incluía a esta aeronave y al Graf Zeppelin 1 y 2, y dejaron de utilizarse para ser pasajeros. Becker toma las fotografías, no solo de la explosión, sino después del momento en que se rescata a la gente, entrega las placas para que sean reveladas y se larga a llorar en el mismo lugar de tanto estrés. Y su material gustó tanto que la agencia lo premió con 2 meses de sueldo. Ahí en la mano, taca taca. Dijo, esto la verdad que es un gran material, aquí tiene su premio, querido. Y premio que ayudó a que estos Zeppelines no vuelen nunca más. Yo supongo que la empresa que tenía el Hindenburg no estaría muy contenta con la foto de Becker, pero bueno, cosas que pasan. Y a veces también como el uso de los medios determina... Es raro, porque vos ves un avión, digamos, que hace un mismo desastre si tiene un accidente, y no por eso han dejado de volar. Sí, yo no, obviamente no entiendo absolutamente nada, pero... Me parece mucho más frágil un Zeppelin que un avión. Sí, supongo que para la época estaría considerado bastante más seguro que un avión. ¿Esto qué es, Gallo? Esto es una sobreviviente que está siendo trasladada en el momento. Parece que salió bastante derecha, te voy a decir, tiene manchados los zapatos, pero no mucho más. Y bueno, la estaban sacando ahí, se ve que para atenderla en algún lado, pero es una de las fotos que también sacó Becker en el momento. Historias de fotos con Gallo, esa es la portada del primer disco de Led Zeppelin, banda que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí. Con Gallows Paul, Led Zeppelin en Doblona. From the gallows pole, I couldn't get no silver, I couldn't give no gold. You know that we're too damn poor for the gallows pole. Perdiste, Mili. Una vez más, perdiste una apuesta. Nos preguntábamos, primero, ¿cuánto medía de largo el Zeppelin? Sí. ¿250 metros? 245 y 41 de diámetro. Y Mili dice, ¿y un avión cuánto mide? 100 metros. Y dije, no, 50. Mili dijo 100. Wasno dijo, más de 110 metros. 70. ¿Qué Boeing? 747, digamos. 747. Uno de los más grandes. Supongo el Airbus 380 será un poquito más o menos, pero anda por ahí. 100 metros me parecía mucho. Vos dijiste más de 110. ¡Loco! 110. ¡Loco! Yo viajé en uno de 110. ¿El doble piso cuánto tiene? 210. Después de la historia de Gallo, escuchábamos a Led Zeppelin haciendo Gallows Paul. Agradecemos, como siempre, a la Argentina por la merienda de hoy. Llegaron sanguchitos de miga. Llegaron medialunas de grasa, sí, y de manteca. ¿Y qué más había? Y muffins. Muffins. ¿Qué es lo que estás comiendo? Gordo. Muffin. No, un muffin. Un muffin. Turrón. Ahora voy por un muffin. Beto, cuídate un poco. Ahora voy a buscar un muffin de esos que tienen naranjita arriba. Guárdame. A ver, pásamelo porque el otro día me pareció que me quedaban muy bien tus anteojos. Son muy buenos, son muy lindos. Pero te liquidaban. Pero estoy listo para dar clases, Es que no veo nada. Pero me quedan bien, ¿o no? Sí. Yo una sola vez usé marco de color. Ya me está haciendo llorar esto. Era medio rojo. Ah, tengo conjuntivitis, ¿será por eso? No. Lo único que nos pasa. Gracias a la Argentina, facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias, Zeppelin, Gallows Paul. ¿Con qué seguimos? Con eso. Auspicia, Doctor Pido. Hoy te quiero hablar de personas de buen corazón. Buenos tipos, damas caritativas, ancianos sabios y nobles, no precisamente. Sin importar la generosidad o incluso la maldad, todos podemos ser personas de buen corazón. Clara, me refiero a ese músculo incansable que está en el centro de nuestro pecho y que con sus latidos marca el ritmo de nuestras vidas. Tu corazón late 100.000 veces por día. En cada latido larga un balde de sangre a la circulación para llevar oxígeno y nutrientes a todo tu cuerpo. Es como una bomba con paredes que necesita sangre para vivir. Sangre que es llevada por las llamadas arterias coronarias. Ahora, supongamos que una de esas arterias se tapa en forma parcial o total, de golpe o de a poquito. En el primero de los casos, cuando necesitas que tu corazón lata más rápido, no le va a llegar la cantidad de oxígeno necesaria y te va a doler el pecho. En el caso de que se tape completamente, morirá la parte más allá de la obstrucción y llegará el temido infarto. Si es grande, incluso estás al horno. Te podés morir. La mitad de las personas que tienen un infarto no llegan al hospital. Se mueren antes. Ya me parece estar escuchando los comentarios de los amigos. Estaba fenómeno y de golpe murió. Estaba jugando un partido y de golpe le dolió el pecho y ¡pum! El bobazo. Sí, ya sé, deprimente. Pero tranqui. Vos podés prevenirlo. El pucho. El estrés. Esa manía de vivir a mil peleándote con el rompebolas de tu jefe. El sedentarismo. La comida chatarra. Todo eso atenta contra tu noble corazón. Corregí tus factores de riesgo. Larga el cigarrillo. Hacé actividad física. Controla tu presión arterial, tu azúcar en sangre, tu colesterol. Visita regularmente al médico. Bajá un par de cambios. Y preocupate un poco menos de lo material y un poco más en ser una persona de buen corazón. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Momento deportivo con Pablo Borsuski. Lo que se lleva jugado de la fecha 16 del torneo final 2013 deja muchas cosas perfiladas, aunque nada definido. Pocos que festejaron, 8 partidos, 4 empates, 3 fueron 0-0, 8 goles convertidos y uno solo fue visitante. Todo arrancó el viernes por la noche con el polémico triunfo de Quilmes 1-0 ante Racing, con un gol de Cauterucho que se va a seguir hablando durante semanas, cómo se dio el gol, por el trámite y por el tipo de juego desplegado por el conjunto de Luis Ubeldía. A esto le siguió lo ocurrido el sábado con el empate en cero de Independiente como local frente a Estudiantes de La Plata, en un encuentro donde el equipo de Miguel Brindisi no podía darse el lujo de resignar puntos en su intento por salir de la zona de descenso. En el único partido en lo que va de la fecha con más de 2 goles, Godoy Cruz logró una importante victoria por 3-0 en Mendoza contra Arsenal de Sarandí. El equipo de Martín Palermo suma 27 puntos, igualando en el cuarto lugar a San Lorenzo. Y hablando del ciclón, no pudo sumar de a 3 al igualar sin goles en su visita ante Atlético de Rafaela. Esa ilusión que tenían los de Boedo de seguir en la lucha se desvaneció a 3 fechas del final del campeonato. Ya el domingo y bien temprano, un Unión ya descendido se sacó las ganas en el clásico santafesino y le ganó a Colón 1-0 en un encuentro que se jugó a puertas cerradas. El tercer empate en cero se pudo ver en el sur del Gran Buenos Aires con un Lanús sin fútbol para quebrar a Belgrano. Los de Guillermo Barros Esqueloto sacaron apenas 3 puntos de los últimos 2 en juego y metió un solo gol en 4 partidos. Por su parte, los cordobeses confirmaron su participación en la próxima Copa Sudamericana. En la Bombonera jugaron 2 de los últimos 3 campeones, Boca de la Apertura 2011 y Vélez, campeón defensor, aunque ambos con realidades muy distintas a estas épocas cercanas. Vélez abrió el marcador con un golazo de tiro libre de Federico Insúa, pero Boca pudo igualarlo con un cabezazo de Nicolás Blandi. Vélez está 18º en este torneo y Boca 19º. La jornada dominical cerró con el gran triunfo de Argentinos Juniors por 2-0 frente a un River Plate pálido y que no mostró nada. Esta victoria del equipo de La Paternal los aleja de Independiente, quedando a 5 puntos y complicando las chances del equipo de Avellaneda con 9 puntos por disputar. En cuanto a River, se mantiene a 3 puntos de la cima, aunque con un partido más que Newell's. Para hoy quedan los partidos de Tigre en victoria frente a San Martín de San Juan a partir de las 6 de la tarde, y el cierre será para el líder del torneo final 2013, Newell's Old Boys de Rosario, que visitará Old Boys en Floresta a las 8:15 de la noche. Vorterix.com/deportes. Vampire Weekend, sí, Diane Young se llama esta canción, audio y video, lo tienen en vortex.com si quieren volver a verlo. Vampire Weekend, lo nuevo en Doble Nada. Antes, audio y video también, clásico de Primal Scream, Some Velvet Morning. Hace días, por no decir semanas, que tengo ganas de ver este tráiler que no vi todavía, está colgado en vortex.com hace tiempo también, y es el tráiler de la película de Metallica. La película 3D se va a llamar Through the Never, es una de las canciones del disco negro. Finalmente se estrena dentro de poco, va a salir editada en DVD, Blu-ray y todos los formatos posibles. La película de Metallica, la película que hicieron en 3D. Y vamos a ver el tráiler. Si yo no lo había visto, lo podemos ver en vivo ahora, si lo compartimos todos. Through the Never, adelanto de la película de Metallica, que por el momento no confirma su llegada a Buenos Aires. No oficialmente. Vamos al IMAX todos a verlo. Sí, qué lindo. Yo creo que algo vamos a hacer acá en Vortex o con la película. Las palomitas. Sí, James. Hay una historia ahí que cuenta Metallica, una especie de película. Me faltan los anteojitos, Te deja Kench. Me faltan los anteojitos. IMAX, Metallica 3D, asado en carapa. Queda ahí a 15 cuadras. Pará, estoy pensando en cómo es el plan. De acá nos vamos al cine, del cine a tu casa a hacer el asado, ¿cómo es? Exactamente, sí, la peli primero, yo la peli si no descansa, ¿no? Vos te quedás haciendo el asado y cuando llegamos ya salís. Para mí pero no me desafíen porque puedo llegar a enganchar a alguien que vaya preparando todo. Te desafío entonces, dale. Dale, sí, le puedo decir a mi hermano. Listo. Que siempre está dispuesto. Bueno. Además va a ser el primer asado con Iván. Iván trajo un muy buen vino. Lo voy a guardar para el próximo asado. Bueno, dale. Tomo la palabra. Un Luis 2010. Muy bien. Luisito, muy bien. Así que lo vamos a guardar para el próximo asado. Era el tráiler de Metallica, Through the Never, se estrena dentro de poco. Tengo muchas ganas de ver esa película, muchas ganas de ver a Metallica nuevamente en Buenos Aires. Van a estar en Rock in Rio, se supone que van a venir, se supone que va a ser en... La última información decía noviembre, no septiembre ni octubre, sino noviembre. Esperemos que sí, esperemos que se confirme. Lo que se anuncia mañana oficialmente, algo que ya habíamos mencionado varias veces, es el regreso para el 15 de septiembre en el Estadio Único de La Plata de John Bon y sus amigos, Bon Jovi. No sabemos si Zambora seguirá estando entre sus amigos. Habría que llamar a la colifata, la loca fanática de Bon Jovi, no sabe un poco. Aunque no dijo 15 ella. O 14, no, ella había dicho 20 y pico, me parece. 20 y pico. Sí, está ahí, pegó en el palo. Ah, bueno, 10 días, pará, eso no es pegar en el palo. Pégalo en tu vaso. 15 de septiembre, Único de La Plata, vuelve Bon Jovi a Buenos Aires. Mañana se hace el anuncio oficial, pero ya es un secreto a voces desde hace tiempo. Con Nickelback, ¿no? Creo que sí. Te digo, me entusiasma tanto Nickelback como Bon Jovi. Yo creo que hay que alquilarse algún pisito en La Plata ya, a esta altura. Vamos a estar más allá que acá. Qué lindo que sos. Llevamos la rula. Van a sortear entradas para A Night Later. suponemos que sí, no por ahora. Martín se va a encargar de conseguirlas. Rule Annihilator. Dios me libre. Recibí un par de tweets de alguien que decía que yo tendría que haber grabado la microguía porque el locutor dice Annihilator. Que igual es como le dice todo el mundo a la banda. Sí. Pero si pronunciamos correctamente es Annihilator. Cuando el rock era feliz, ¿se acuerdan? En los 80. Sí. No había tantos problemas. ¿Por qué abandonaste la senda esa, John? Porque hoy hay cosas para denunciar, cosas para decir. El mundo ya no es feliz como en los 80. Mañana se hace el anuncio oficial, Bon Jovi regresa a la Argentina 15 de septiembre. Este es el video de la última canción de Bon Jovi. Si tenés que elegir, ¿quién preferís? ¿Tico Torres o David Bryan? ¿Elegir para qué? Para hacer. Ah, para hacer. Y no, David me parece. Tico, Tico. ¿Sí? Tico tiene un minón al lado y... ¿Quién era la mujer? Una modelo muy conocida. Era una modelo, sí. Fue, creo, fue eso. Pero David se conserva mejor. La peluca está mejor la de David. Esos rulos siempre fueron tan feos. Mirá los rulos que tenés, gallo, dejate de joder. Rubios, lindos. ¿Sabes que es un temazo? ¿Este? Sí, está bien. Le falta un poco de pero... Con distorsión es otra canción, ¿no? Eva Herzigova era la mujer. Se separó a los 2 años. Y ahora está casado con una venezolana que se llama María Alejandra Márquez Lorca. Hola chicos, soy su amigo Nasuti, parece que me rompí la nariz otra vez. Nasuti, el que vino a jugar acá al rock de tu vida. ¿Cómo se rompe la nariz? ¿Qué soy yo? Bueno, igual es semejante napia, ¿no? Es propenso. Uy, el sábado estaba comiendo en una parrilla y ve a una nenita caminando, puerta de vidrio, y no la vio y se la llevó puesta, pero hizo un ruido y llegó. Estaba entre el llanto y la risa, porque fue tan gracioso como le pegó con la frente que la casi tira la puerta abajo. Alex John Such, Alec John Such o Richie Sambora, cuando estaba Alec, que era el bajista de Bon Jovi. Rich. Decime el nombre del bajista de Bon Jovi hoy. Ni idea. Juan Carlos Nareco. Richie, joven, Richie joven, él estaba bien. ¿Para qué? Está diciendo, fue a cobrar la jubilación hoy, no podía. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter. Bon Jovi vuelve gracias a la señora que se puso en bolas. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Estaba un poco bueno ahí en ese video, Bon Jovi. Pero es el pelo nada más, ¿eh? No, tiene la musculosa, tiene ojos claros, los dientes parejos. La piel suave. De septiembre, nuevamente en Buenos Aires, Bon Jovi. Mañana es el anuncio oficial. Qué choto el rock que baja línea social y moral. El rock habla de mujeres, putas, alcohol, vicios, autos, diversión y esperanza. Uy, la Sam. Dejala. ¿Sabes que si yo fuera orco, salgo al campo de batalla con este grito? Por Dios. Ramón, la semana que viene contra Independiente salimos con esta. Si fuera el gladiador de 300, voy con esta. Y te los comes a todos. Sí, porque los otros le dan un ataque de risa que se quedan tirados en el piso y los matas así como nada. ¿Te acordás esa de El Señor de los Anillos, que salen los 300 mil millones de orcos? Con ese grito, ¿sabes qué? No te para nada. ¿Te acuerdas de la película de Heath Ledger, Corazón de Caballero, que tenía música moderna? Salía a la batalla y We Will Rock You y todo. Era de los cruces, sí, ¿no? Sí, esos caballos con espada larga. Hace las 5 de la tarde y Doble Nada está de fiesta porque Bon Jovi regresa a Buenos Aires, Argentina. Mañana es el anuncio oficial, el 15 de septiembre estarán tocando en el Único de La Plata. Ya hay entonces 3 estadios confirmados. 15 de septiembre, Bon Jovi en La Plata. 27, Maiden en River. 6 de octubre, Sabbath en La Plata. Ahí, en Gateras, Aerosmith, septiembre. Metallica, noviembre, por ahora, eso dicen. ¿Principio de noviembre o fin de noviembre? No sé. Fines no puedo, así que no. ¿Qué te pasa? Te casa mi hermano. Ya veo. ¿Por qué se va a casar todo el mes? Pero yo sabe que ya me sospecho que me va a caer. Justo el mismo va a caer. Sí. El mejor tema de Bon Jovi. Lejos. ¿Sabes que no entiendo cómo alguien puede ser tan boludo que no le guste Bon Jovi? ¿Cómo no te puede gustar Bon Jovi? Están todos locos, ¿qué mierda les está pasando? Tiene eso. Escucha eso, ¿eh? Todos. Bon Jovi con pinta de adolescente, con un busito universitario ahí en el estudio. Uy, no. El mejor tema de Bon Jovi, acá está. Pongamos dos temitas ahí. ¿Sabes que David solo con esta entrada de teclado le hace la cola a John Lord? Pobre viejo. Yo creo que se está dejando llevar por la emoción. Va a venir a decir, la ligó Lord de una manera. Va a venir a decir y te va a tirar con un jamón por la cabeza. Tomá. Don Avery, metete todo, sí, Dios. Iba a decir. De Lopi. La de Mr. Crowley no existe, carajo. Y así fue como de pronto de Metallica pasamos a Bon Jovi sin parar. Mi hermana se había comprado el cassette de este disco. Se lo afanaste. No, se lo hice comprar yo. Si mi mamá nos regalaba uno a cada uno, yo le llenaba la cabeza. Pobrecito. Le hice comprar Dinastía de Kiss. Le hice comprar Killers de Iron Maiden a mi hermana. Jamás los escuché. A los dos, 10 años mi hermana se compró Killers de Iron Maiden. Todavía tiene miedo a la tapa. Tarde antes de la tanda vamos con dos de Bon Jovi, audio y video. Mañana es el anuncio oficial, 15 de septiembre, Bon Jovi vuelve a Buenos Aires, Estadio Único de La Plata, y ojalá toquen estas dos, It's My Life, Bad Medicine, Bon Jovi en Vortex. Yeah. su espacio publicitario. En la comunidad Movistar logramos grandes cosas. Logramos que este lunes arranques con todo. Logramos que si sos colgado, aproveches la promo igual. Logramos triplicar el triplicate. Si no lo hiciste el sábado y tampoco lo hiciste ayer, no te preocupes. Viví el presente. Porque hoy, cargando 40 pesos, tenés 120 pesos para hablar y mensajear a cualquier compañía. Recarga, triplica y seguí disfrutando de otro objetivo cumplido en comunidad. Descubrí muchos más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Triplicate válido los días 1, 2 y 3 de junio de 2013. Más información en movistar.com.ar. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas en la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Super Club. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Joe Bonamassa en Argentina. El Tour Mundial del Héroe de la Guitarra llega a Latinoamérica. Joe Bonamassa. Todo su arsenal eléctrico de blues y rock. Viernes 16 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas en venta en boletería y por sistema Ticket Portal. Es una producción de 300. La Vela Puerca regresa al Luna Park. Uno para todos. 22 de agosto. Uno para todos. La Vela Puerca. Entradas a la venta en boletería y por Ticket Portal. Es una producción de 300. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Una noche en el museo. El fin de semana pasado, el Museo de la Computación en Ontario, Canadá, llevó a cabo su Game Night, un evento donde las puertas del museo se abren de manera gratuita para que todo el mundo vaya a disfrutar de una buena sesión de retro gaming. Sin embargo, existe una condición. Quien quiera probar cualquiera de estos clásicos no puede conectarse a internet de ninguna manera, ya sea en su celular o tablet. La idea es recrear la antigua experiencia multijugador estando codo a codo con nuestro compañero de turno, para lo que inclusive diseñaron controles nuevos. Por ejemplo, modificando levemente un control de Commodore 64, se logró crear una mecánica para cuatro jugadores a la vez, quienes controlaban cada una de las direcciones posibles de Pac-Man con los accidentados resultados que esperamos ver en una situación por el estilo. Cerca de Wikipedia. Como toda fundación sin fines de lucro, Wikipedia es un poquitito lenta para adaptarse a nuevas formas de uso. Aún las versiones móviles de esta enciclopedia libre tienden a parecer páginas de internet de 1997. Puro texto y fotos mal centradas. Por un lado está bueno que requiera tan poco ancho de banda, pero resulta un poco molesto que no exista el mínimo esfuerzo de adaptarse a smartphones y tablets. Pero de a poco Wikipedia va adaptándose a los tiempos y ahora nos trae una actualización para su versión de celulares. La opción Nearby o cerca, detecta tu ubicación geográfica y te ofrece una lista de artículos que tienen que ver con el lugar donde estás parado. ¿Querés saber cuáles son los museos o edificios históricos? Ahí los tenés. ¿Querés saber qué gente importante vivió ahí? Para eso está. ¿Querés descubrir que en el departamento que acabas de mudarte encontraron en 1965 una pila de cadáveres? Y bueno, vos preguntaste. La mafia de Wii U. En la última transmisión de Nintendo Direct celebrada en Japón, Satoru Iwata, presidente de la empresa, anunció que Sega está trabajando tanto para llevar Yakuza 1 como el 2 en ediciones en HD para Wii U, significando que la franquicia dejará de ser exclusiva entonces de PlayStation. El título saldrá a la venta en Japón el 8 de agosto y lo que buscan es tantear cuánto gusta la remake para ver si avanzan o no con el resto de la serie. Más data como siempre en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra, y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News, en Vorterix Rock. Pasaron dos de Bon Jovi, audio y video, It's My Life, Bad Medicine. Había quedado un chisme pendiente. Guas nos dice que sabe quién va a ser el próximo presidente de nosotros, los argentinos, a partir del año 2016, porque 15 es al final. Y va a asumir diciembre de 2015. Claro. 10 de diciembre, Beto, 12, por ahí. ¿Sabés algo que nosotros no sabemos? Sí, por supuesto. ¿Sabés que te creo más cuando me hablas con los anteojos, sí, de Beto? Toda la data a partir de ahora va a ser con Beto. Te convertís en una persona confiable. Sí, correcto. Parece que tuviera cierta moral. Cierto, un cachito, una pizca. No va a ser ninguna sorpresa igual, ¿eh? O sea, bueno, más para o menos mí, lo percibimos. Si me tirás cualquier nombre de sorpresa, si me tirás Scioli. No. Estoy sacando el pasaporte mañana. A ver, ese gallo que puede ser. ¿Es intendente no es ningún partido? Sí, por supuesto. Sí. Claro. Y están todos tironeando con él. ¿Es coso? Y que sí, Sergio. que sí. Sí, señor. Chic. No. 200 kilos de bondiola le juego. ¿200 kilos de bondiola? Estamos hablando de que es presidente, no candidato. Presidente asume, agarra. Cristina le pasa el bastón y la banda. No, Cristina, si le pasa a Cristina, le tira. Se lo tira por la cabeza. No me importa octubre de este año, para mí no. Concreto, tiene... atado con una cadena al cuello, si se abraza a Cristina. Y bueno. El próximo hay que saber presidente. Perder, hay que saber perder. Es como ir a buscar la medalla en una final de la libertad. Ah, no, perdón. Ya salió el pavote, ¿eh? Maradona, presidente Japón en borderex.com. Alguna vez pudo haber sido, ya no. Yo te digo, claro. Se lo doy. No. Total, más choque que este, no más choque que puede ser. Este no mueve la aguja ya. No, ya no. No. Ya no. Pero mira esa carita. Cuando me pone esos ojitos, me le devoto todo. Discúlpame, esto es una corazonada. No, estos data. Vos contás con, estos data, con información. Data de adentro, adentro. ¿De adentro de dónde? Del riñón. ¿De qué riñón? ¿De quién? Del de Sergio. Dale uno a Mili. Del riñón de Disandro. ¿De Disandro? No. Hablando en serio, esto va al cárcel 50. ¿Qué estás diciendo? ¿Sale de ahí? ¿Lo bancan a Sergio? No lo bancan. No. Pero prefieren que sea Sergio antes que otro. Sergio se va a abrir, va a ir por su lado. Pues bueno. Va a construir alguna historieta. Y todos vamos a darle. Pero si están ahora. El voto de confianza. Que sí, que no se define, parece Reutemann. Piripipi. ¿Vos decís que en estas elecciones va a participar en algo? Si no, de la nada va a salir. Yo creo que estas las deja pasar. ¿Las va a dejar pasar, decís? Me parece que sí. Porque es quemarse al cohete. ¿Sabés que te iba a decir que estás loco, pero te veo con anteojos y te digo que tenés razón? ¿Sabés que sí? ¿Viste? A ver, sácatelos. ¿Vuelve igual, no? Sí. No te creo nada. Mentiroso. ¿Qué estás diciendo, hijo? Mentiroso. Mirá, ya aparte se ríe, no puedes sostener la risa. Ponete los anteojos. ¿En serio me decís? Sergio, puede ser. Felipe Massa, el nuevo presidente de los argentinos. Beto, ¿sabés qué puede ser? Beto Mex. Y analicemos, no hay mucho. No, bueno, pero tampoco lo tiene tan allanado el camino. Yo como sí. Que veo que titubea, sí, demasiado. Desde hace años además titubea, porque que sí, que no. Cuenta con un aval, si a mí me preguntas. Vos y es, que vivís por estuvo ahí. Y se fue al toque. Sí. Eso es muy bueno. Estuvo y se fue al toque, antes de mancharse. Claro. Vos que vivís por ahí, dicen que hace una buena gestión, ¿o no? Es querido, sí. No sé si querido, va. Tiene buenas referencias. Sí. Con nada. Vas a Tigre y la estación de tren es decente, no hay mugre. Puede ser ordenado y limpio. Las cámaras. Habría que abrir un poco más de boleterías en el Parque de la Costa, que hay mucho quilombo los sábados, pero. ¿Más de? De boleterías en el Parque de la Costa. Pero eso es privado. Pero Sergio puede hacer. ¿Es un quilombo el Parque de la Costa? Sí. Sí, la chica. ¿Y es que van al Parque de la Costa? Y los chicos te piden. ¿Sabes que en una casa me desmayo en el Parque de la Costa? ¿Fueron ustedes alguna vez? Una vez sola. ¿Que gira para atrás así? No, hay como... Yo me sentí morir ahí. Te sentás como en unas butacas, sí. Y se empieza a zarandear para arriba, para abajo, para el costado. ¿Con qué necesidad, no? ¿Sabés qué dije? ¿Viste cómo estás ahí? Pará, ya no te digo, podés bajar y no podés cerrar los ojos. Como un gran sofá así, enorme, y que se zarandea así, hay pronto mucha... te gira para atrás. Sí, que hay mucha gente. No me acuerdo si gira, puede ser. Atajé los anteojos en el aire, en ese juego, ¿sí? Cuando usaba anteojos. Dije, cuando arrancó y se pensó a zarandear, dije, no llego, me vomito todo encima. ¿Sabes dónde vomité? En Florianópolis. ¿A dónde? Vos que hablabas de Florianópolis recién. Me encanta, mi ciudad, 11 veces fui. Había, ¿viste? ¿Cómo es que se llama? Canavieira. Sí. Sí, donde está como el centro comercial, entre comillas. Sí. No sé cómo es ahora porque hace 20 años que no voy. Es un desastre, era un desastre y seguirá siendo un desastre. Había ahí cerquita como un terreno baldío y en ese terreno baldío habían puesto. Donde me tiré por bungee jumping, sí. Te conté. ¿Qué pasa, Willis? No, que ese juego que decís vos se llama Desorbitado es terrible. De la costa. Es el que digo yo. Sí. La vuelta, no me acuerdo. No, sí, es como tú una hilera larga gente adelante, gente atrás, y empieza a levantarse y girar en el aire. Es lo peor del país. Yo estaba haciendo la fila y cayó un pato ahí donde estábamos nosotros. Hizo frrra, tipo balazo. Y dije, no sé si quiero subir. Siempre de zapatillas que caen, gente que pone cosas, es terrible. Bueno, en Florianópolis había, estaba para tirarte en bungee jumping de una grúa y había un par de atracciones desvencijadas que en el Little Park no pasaban el control de calidad. Imagínate. Me subía una cosa que giraba y cuando me bajé vomité. Pero estaba medio escabio. No, para nada. No, en esa época no tomaba ni un trago de cerveza, para nada. Y volviendo al Parque de la Costa, había algo también, que hace mil años que ni me acuerdo. Pero una cosa muy alta que te tirabas de una soga, ¿cómo era? Sí, que te agarran del forro del Opi y te soltaban. Eso no es un bungee jumping. No. Vos te ponías tipo como una ala delta y te agarraban del Opi así, te llevaban y se ¡ting! Y ¡shum! Bajada. Pero no me tiré porque... Íbamos a ir con un amigo, pero había tanta gente que al final nos corrimos de la cola. Sí. No, a mí los de caída libre no me caminan. Quiero decir que hay gente que me está tirando data. Caliente. Gente de adentro, del riñón. ¿Estoy hablando con Guasno o con Beto? Viene Beto. Ahora sí. Y me ponen, va por el oficialismo. No. ¿Ahora? No, estamos hablando después. Sergio, ¿no? No. Va, Sergio. No puedes llamarlo, no lo puedes llamar. Pero escúchame, esto ya da por tierra con tu aseveración. El tiempo va a acomodar los melones. No, pero él dijo que va a ser presidente. Si va por el oficialismo, pues es candidato. Sí, está bien. Él dijo que va a ocupar el sillón de Rivadavia. Lejos, tranquilo. ¿Candidato del oficialismo? No dije con quién. Tenés el compañero. El presidente no sirve para nada. ¿Eh? Guarda, hay uno que tiene una maquinita que sirve. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Quién? Dale, Mex. Beto. ¿Quién? Se va Beto. No. ¿Qué está diciendo, viejo mentiroso? Chanta, siempre vendiendo humo, chanta. Loco, en ese juego pensé que me moría, se llama desorbitado. No es lo mismo el patio de tu casa para gobernar que un país que se despide de una década salvada. No es lo mismo, pero bueno, vamos a ver. Vos decís que es ese, falta un montón, si no te apostaba. Falta un montón. Falta mucho, pero igual lo vamos a ver. Pero hoy, ¿cuáles son los candidatos? Ponele, que no, Cristina dice que no, pero que Cristina sea reelecta, suponete. Macri, De La Sota, que se postula, Scioli, y él. ¿Hay alguno más? Él no sé. Él por ahora no se sabe. Pero digo, de los que hoy se habla como presidenciables, entre comillas, ¿hay alguno más? Biner también. Para mí, la queda ahí. Yo ya lo voté la otra vez, pero... Igual te entregan un país con todas las estadísticas bien, la década ganada, no la podés chocar. Si lo chocás, porque no entendés nada. ¿Sabés que para mí La Nata quiere ser presidente? Ahora que lo tenemos ahí, nace un líder opositor, La Nata 2015. ¿Sabés que para mí quiere ser presidente? Ya está actuando de otra manera. Este señor que ayer estuvo en la tele no es el mismo de antes. ¿Qué le viste como... diferente? Y está envalentonado, me parece. Y tiene el respaldo de los veintitantos puntos, casi 30. Está envalentonado. ¿Vos te pensás que sin jodas si se postula? No te digo que gana, pero lo voto no es. Que hace una elección una más que digna. Igual viste que salir tercero acá es como nada. Acordate, incluso segundo. Después desaparecen, a la siguiente elección no existen. Dilapidan todo. López Murphy. ¿Te acordás de López Murphy? Salió tercero. Me lo acuerdo con bigotes y sin bigotes. Bordón y Chacho Álvarez, ahí rascándole a Carlitos. José Octavio, ¿dónde está? ¿Quién lo sabe? Che, Surril, ¿en serio se murió? ¿Quién? Surril. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no sé. Me la tiró el gallo afuera, ¿no? Igual no era una noticia. Cortaron las piernas. Señor, no se murió. No se murió Surril. Le mandamos un saludo muy grande. ¿Qué esperan para convocarlo? Juan Vital, ¿era? Juan Vital Surril fue ministro de Economía de Alfonso. Sí. Por supuesto, es un desastre. Plan Austral. Sí. Un cachivache. Igual por dos semanas creímos que iba a funcionar, ¿no, Beto? Una semana. Con esos anteojos que tenía, otra que los tuyos. Una semana de confianza, le dimos. Vamos con música, esto es Doble Nada, son las 5:23. Esto que van a escuchar sucedió acá, en vivo en el Teatro Portrex, es Señor Cobranza Bersuit, y después Michael Jackson y un temazo, Dirty Diana. espacio publicitario. Nuevas Quejún Pizza, de fugaceta napolitana y jamón. Nuevas Quejún Pizza, la pizza hecha snack. Alma Fuerte en el Estadio All Boys. Sábado 22 de junio, Alma Fuerte presenta un show inolvidable. Filmación del DVD, no podés faltar. Anticipadas en los lugares de siempre. 22 de junio, Fiesta Nacional del Metal Argentino. Alma Fuerte en All Boys. Auspician Amargo Obrero y Vía Bariloche. Animate, seductor. Hay un montón de cosas lindas por decirle esperando que te conectes. SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 50 93 5000 o ingresa en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. Regresa la banda de Estados Unidos. 30 Seconds to Mars. Love Last Five Plus Dreams es el nuevo disco de 30 Seconds to Mars. Conseguí Love Last Five Plus Dreams en todas las disquerías y tiendas digitales del país. Universal Music. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 15-51-52-8420. www.milagritoscatering.com. El comienzo de un largo viaje. Presentan su nuevo disco, Push, en el Ópera. 8 de julio. Entradas en venta en la boletería del teatro por Ticketek. 5237-7200. Lunes, 8 de julio, 21:30. Push, tipitos. Push, en el Teatro Ópera. Invita su. Fin de espacio publicitario. Fin de semana salvaje. Semana salvaje. Doble o nada. Me la reaguanto con la canción que elegí. Vamos con música del fin de semana. Sí, cada uno de nosotros elige un tema de algo que estuvo escuchando durante el fin de semana. Y estuve escuchando Random Access Memories, el nuevo de Daft Punk, cuando me fui de ver a Viticus acá. Uf, qué mezcla. Qué incendio, sí. ¿No? Terminó Viticus, me fui con Milly, lo saludé en la puerta, me subí al auto y puse Random Access Memories de Daft Punk. Y hay una canción que en su versión completa dura 9 minutos, vamos, sin intro, dura 7, es larga. Es un tema instrumental que se llama Giorgio by Moroder, con la colaboración de Giorgio Moroder, un productor ultra reconocido, un genio. Debe tener 70 y pico de años. Vinculado a la música disco. Y en la intro es lo que hace, grabó un relato. Lo que hace es contar un poco cómo descubre este mundo loco de la música, que se fue a Alemania a tratar de triunfar, nació en Italia y pasaba música, vivía en el auto, hasta que descubre el sintetizador y ahí ve la luz. Es uno de los responsables de haberle dado notoriedad al sintetizador. Uh-huh. Y esta canción me hizo acordar mucho a... ¿Se acuerdan de Expreso de Medianoche? Sí. De Chase, era la canción de la banda de sonido de la película compuesta y producida por Moroder. Y me hizo acordar a ese tipo de temas instrumentales que en los 70 llegaron a ser bastante populares, ¿no? Algo que también se acercaba un poco a Alan Parsons. Claro, totalmente. Por ejemplo, a Kraftwerk, si querés. Música para disfrutar de otra manera, me parece. Y si bien la canción es larga, me la aguanto y elijo esa. 73. Giorgio by Moroder de Daft Punk. 73 tiene. 73. Del 26 de abril del 40. Yo voy con un disco 2013 de una banda que no conocía, que me lo diste vos, Olmedo. Pink Cream 69. Es alemana la banda. Ya tiene 12 discos con este. Sí, de ahí salió Andy Deris, cantante de Helloween. Exactamente. Y los músicos hicieron Place Vendome, que tengo también con Kiske cantando. Y la verdad que es un discazo, ¿eh? Kiske fue cantante de Helloween. Sí, señor. Y me encantó, súper rockero, riff buenísimo. Se viene el tatú. ¿Qué te dije? Para toma, todos. Tatuate esta banda, te dije cuando te di el disco, vos no. El domingo me lo tatuó. Y voy a elegir un tema que se llama The Tide. de Tide, La Marea. Cortito, 4 minutos. Y yo voy con un tema no tan clásico de una banda así muy clásica como es Aerosmith. Estoy escuchando bastante Aerosmith, así picando discos viejos. Y me voy a quedar con Permanent Vacation del año 87. Pero no voy a ir a una obvia como podría ser Ragdoll o Dude Looks Like a Lady, que es la que estamos escuchando, o Angel, sino que me voy a quedar con Magic Touch. Segundo tema del disco, un temón para mí, el gran resurgimiento de Aerosmith a partir de este disco y de ahí hasta la eternidad como hoy. Música del fin de semana, Sierra Gallo con Magic Touch de Aerosmith, antes Pink Cream 69 de Tide y Me La Aguanto, empiecen a tuitear, caretas. Daft Punk, Giorgio by Moroder. Olmedo, come pibe, ¿qué estás poniendo? Temazo. Y si pueden, escuchen la versión completa con la intro del señor que le da otra impronta. No tenés huevo de ponerla completa, puta. Giorgio by Moroder, Daft Punk. rock es noticia. El rock es cuelgue. Por eso, desde las 6 de la tarde, Newsterix está colgado en Vorterix.com. Estas son las noticias más importantes de hoy. Ron Wood, 66 años de joda. Apareció material inédito de Axl Rose. Y además, gran show de Viticus y Los Tipitos con nuevo video. Ingresa en vorterix.com/newsterix y viví todo el rock en media hora de noticias. Todos los días a las 13:30. Mario Pergolini y Gustavo Olmedo en Newsterix. Noticias del rock. Noticias con rock. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Queda muy poco tiempo, pero está Guido Berkovich con nosotros y queremos invitarte oficialmente a hacer las veces de jurado en una competencia doble o nada. Epa, qué honor, ¿eh? ¿Cuándo? Rule Maiden. El jueves. Iron Maiden, una de tus bandas de cabecera. Sí. Iron Maiden, a las 4 de la tarde, jueves a las 4 de la tarde. ¿Listo? ¿Podés? Acá me dice el productor. ¿Llegás? Sí, absolutamente. Si no, lo retrasamos por vos. Estoy acá. Te invitamos. Jueves a las 4 de la tarde, o sea, y van a venir los participantes de, que llamen para responder todo acerca de Iron Maiden. Iron Maiden, sí, queremos contar con tu rigor, ¿no? Sí, un regalón ahí en el medio. Estamos sorteando una edición en vinilo, Picture Disc. ¿Sabes lo que es Picture Disc? Agarras el vinilo, en lugar de ser negro, tiene la tapa del disco. Ah, bien. Sí, sobre el vinilo. Ah, eso es muy lindo, me gusta. Sí, eso se llama Picture Disc. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos Picture Disc? No, ninguno, pero los he visto. Los he visto. Y, lo que tengo miedo es que algún simpatizante de Iron Maiden, fanático, sea medio... ¿violento? Medio pesuti. No, nosotros lo calmamos. ¿Eh? Mira, Guido. Arruga. Lo matamos. Acá arruga. Qué lindo, mirá lo que está cerradito. Esto. Sí, porque hay una feria de vinilo, Buenos Aires en vinilo, el 15 de junio en el Roxy acá en Palermo. Muy lindo. Esto es una de tus tapas favoritas. Muy lindo. Por eso dijimos un jurado. Segundo disco de Iron Maiden. A mí me da medio violenta la imagen, pero me parece una... Ah, bueno, solo acaba de desnucar a alguien con un hacha, tampoco. Una maravilla. Cosa que pasa en las canchas todos los días. Bueno, ustedes me defienden, entonces, si hay... Vos tranquilo. ¿Eh? ¿Te puedo pedir un favor? Si tenés hijos alguna vez, ¿tenés hijos? Sí, no. Todavía no. Si tenés hijos, no le digas que esto es violento. No, soy un padre... No, soy un padre copado. Totalmente abierto. Que escuche eso. Después yo le voy a dar mi opinión acerca de lo que escucha. Está bien. Eso lo voy a bancar. Esto es Iron Maiden de este disco, bien. Segundo disco de Iron Maiden. ¿Sabías que Iron Maiden viene a Argentina? Sí, claro que sí. Viene y nosotros vamos a estar con Vorten. Vamos, ¿no? Venís con nosotros ese día. Sí, Made in England Tour ahí, 2013. Bien. Acá vamos a estar. Bueno, ¿aceptás la invitación entonces? Sí, jueves a las 4 de la tarde. Pero solo jueves. Es con la ruletita de Las Vegas. Sí, todo. Escucha. Perfecto. Bien, ¿eh? Como a Guas no se le transforma la cara cuando se pone los anteojos, a él le pasa cuando escucha heavy metal. ¡Qué polenta! Lo tenemos a Beto con nosotros, ¿sabías? ¡Qué polenta! ¿A quién? Este es Guas, no, pero ahora se transforma en Beto automáticamente. A ver. Beto. ¿Qué seguido? Beto Casella. ¿Cómo te va? ¿Qué mano tiene de color? ¿Traes todos los días uno de distinto color vos también? Estoy buscando un sponsor que te banque. Te queda muy bien, ¿eh? Sí, gracias Dios. Te queda muy bien. ¿Hablamos de Almagro un poquito o no? No, Almagro empató. ¿Pecheaste, no? No. Hubo pecheadas este fin de semana, pero no la de Almagro. ¿En otra categoría? En otros. En diferentes partidos. Ahí fue cuando ganó el Martín Fierro de Cable. Impresionante como está ahí. Rito. Tremendo, ¿no? Estás un poco inflado ahí. Sí, no sos vos. Estaba tomando cosas. Pero sí, estuve en Almagro y voy a estar en el León Kolbowski en la vuelta. Así que si quieren pueden ir a... Bueno, ¿el sábado o el domingo ustedes? No se sabe todavía. ¿León Kolbowski es el estadio? El estadio de Atlanta. ¿Quién fue León? El presidente de Atlanta, el dirigente de Atlanta histórico. Sí, ahí vamos a estar en Villa Crespo. Te voy a invitar a tomar mate a casa. Bueno, cómo no. Es un plan muchas invitaciones de doble o nada. Tomar mate en casa después o antes de ir a ver Almagro, buenísimo. Sentaditos en el dintel de la puerta. ¿Y tengo que venir acá con algún prejuicio a...? Con todos tus prejuicios, tráelos a todos, por favor. ¿Sí? Sí, no dejes a ninguno en casa. Bueno, todos esos prejuicios que te hacen parecer un hombre de 60 años, tráelo. ¿Te podemos pedir una remera muy rockera para ese día? Y tráete la remera más rockera, no anticipes nada, tráete la más rockera, decís, esta es la más rockera que tengo. No me digas que la que tenés puesta hoy porque me muero. Bueno, no. Tengo que pedirle, ¿puedo pedir alguna? ¿Puedo hacer alguna producción de que alguien me preste alguna bien rockera? Arreglate. Tuya. No, directamente mía. Si te la regalan, sí, pero tiene que ser un tuya. Un consejo a Codini, no porque te da la de Cata Flan. Sí, caca con Flan. No, esa no. Esa no, ya sé que es de su grupo. Acá todos tienen remeras rockeras, es verdad. Todos. Menos vos. Es casi una condición, pero yo. Sí. Y luego está Katy. Nos vamos. ¿Entra tema o no entra tema? Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos. Guido, ahora bueno. Mismo en el Grupo de la Muerte con Gonzalo, con Marcelo y su equipo. Invitado formalmente por nosotros a ser jurado en la Rule Maiden del jueves. El ganador se va a llevar esta edición de Maiden en vinilo Picture Disc. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por la invitación. De nada, cuenta. Adiós. Doble o nada. Comienzo espacio publicitario.